Jean-Jacques Rousseau. Emilio o la educación. Libro primero. Todo es perfecto cuando sale de las manos de Dios, pero todo degenera en las manos del hombre. Obliga a una tierra a que dé lo que debe producir otra, a que un árbol dé un fruto distinto. Mezcla y confunde los climas, los elementos y las estaciones. Mutila a su perro, su caballo y su esclavo. Lo turba y desfigura todo. Ama la deformidad, lo monstruoso. No quiere nada, tal como ha salido de la naturaleza, ni el mismo hombre, a quien doma su capricho como los árboles de su huerto. De otra forma, todo sería peor, ya que nuestra especie no quiere ser formada a medias. En el estado en que están las cosas, un hombre abandonado desde su nacimiento a sí mismo sería el más desfigurado de los mortales. Las preocupaciones, la autoridad, la necesidad, el ejemplo, todas las instituciones sociales en las que estamos sumergidos apagarían en él su natural modo de ser y no pondrían nada en su lugar que lo sustituyese. Sería como un arbolillo que el azar ha hecho nacer en medio de su camino y que los transeúntes, sacudiéndolo en todas direcciones, lo matan. Es a ti a quien me dirijo, tierna y prudente madre, que ha sabido evitar la gran ruta y librar del choque de las opiniones humanas al naciente arbolillo. Cultiva y riega la tierna planta antes de que se muera. De ese modo, sus frutos ya sazonados serán un día tu delicia. Forma a su debido tiempo un círculo alrededor del alma de tu hijo. Luego, puedes levantar otro, pero solo tú debes poder apartar la valla. Se consiguen las plantas con el cultivo y los hombres con la educación. Si el hombre naciera grande y fuerte, su talla y su fuerza le serían inútiles hasta que aprendiera a servirse de ellas, y luego, abandonado a sí mismo, se moriría de miseria antes de que los demás comprendiesen sus necesidades. Hay quien se queja del estado de la infancia y no se da cuenta de que la raza humana habría perecido si el hombre no hubiese empezado siendo un niño. Nacemos débiles, necesitamos ser fuertes, y al nacer carecemos de todo y se nos debe proteger. Nacemos torpes y nos es esencial conseguir la inteligencia. Todo esto de que carecemos al nacer, tan imprescindible en la adolescencia, se nos ha dado por medio de la educación. La educación nos viene de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. El desenvolvimiento interno de nuestras facultades y de nuestros órganos es la educación de la naturaleza. El uso que aprendemos a hacer de este desenvolvimiento o desarrollo por medio de sus enseñanzas es la educación humana, y la adquirida por nuestra propia experiencia sobre los objetos de que nos afectan es la educación de las cosas. Cada uno de nosotros está formado por tres clases de maestros. El discípulo que en su interior tome las lecciones de los tres de forma contradictoria se educa mal y nunca está de acuerdo consigo mismo. Solo cuando coinciden y tienden a los mismos fines, logra su meta y vive consecuentemente. Solo éste estará bien educado. Según esto, de las tres diferentes educaciones, la de la naturaleza no depende de ningún modo de nosotros. La de las cosas está en parte en nuestra mano, y solo en la de los hombres es donde somos los verdaderos maestros, aunque únicamente por su posición, porque ¿quién puede esperar que ha de dirigir por completo los razonamientos y las acciones de todos cuantos a un niño se acerquen? Por lo mismo que la educación es un arte, casi es imposible su logro, puesto que de nadie depende el concurso de causas indispensables para él. Todo cuanto puede conseguirse a fuerza de diligencia es aproximarse más o menos al propósito, pero se necesita suerte para conseguirlo. ¿Qué propósito es este? Pues el mismo que se propone la naturaleza, lo que ya hemos indicado. Puesto que el concurso de las tres educaciones es necesario a su perfección, nosotros no podemos hacer nada que dirija a las otras dos sobre la primera, ya que la que nos ofrece la naturaleza. Mas, como la palabra naturaleza puede tener un sentido muy vago, conviene que la fijemos con claridad. La naturaleza, nos dicen, no es otra cosa que el hábito. ¿Qué significa esto? ¿No existen hábitos adquiridos forzosamente y que nunca ahoga la naturaleza? Tal es, por ejemplo, el de aquellas plantas que se evita su crecimiento vertical. La misma planta obedece la inclinación a la que fue obligada, mas la savia no cambia su primitiva dirección, y si continúa la vegetación, la planta vuelve a su crecimiento vertical. Esto mismo sucede con las inclinaciones de los seres humanos. En tanto persisten en un mismo estado, pueden conservar las que provienen de la costumbre y son menos naturales, pero cambia y vuelve lo natural cuando la costumbre adquirida por la fuerza deja de actuar. La educación no es más que un hábito. Pero, ¿no hay personas que olvidan y pierden su educación y otras que la mantienen? ¿De dónde proviene esta diferencia? Si circunscribimos el nombre de la naturaleza a los hábitos conforme a ella, podemos excusar este galimatías. Nosotros nacemos sensibles, y desde nuestro nacimiento estamos afectados de diversas maneras por los objetos que nos rodean. Cuando nosotros tenemos, por decirlo así, la conciencia de nuestras sensaciones, estamos dispuestos a escudriñar o esquivar los objetos que las producen, según nos sean agradables o desagradables, según la conveniencia o la discrepancia que hayamos entre nosotros y estos objetos. Y por último, según nuestro criterio sobre la idea de felicidad o de perfección que nos ofrece la razón. Estas disposiciones crecen y se fortalecen a medida que son más sensibles y más claras. Pero si naces por nuestros hábitos, las alteran nuestras opiniones. Antes de esta mutación, son las que yo doy el nombre de naturaleza. Por tanto, lo deberíamos todo a estas disposiciones primitivas, y así podría ser si nuestras tres educaciones fueran distintas, pero ¿qué hemos de hacer cuando son opuestas y en vez de educar a uno para sí propio, le quieren educar para los demás? La armonía, entonces, resulta imposible. Y, forzados a oponernos a la naturaleza o a las instituciones sociales, es forzoso elegir entre formar a un hombre o a un ciudadano, no pudiendo hacer al uno y al otro a la vez. Toda sociedad parcial, cuando es íntima y bien unida, se aparta de lo grande. Todo patriota es duro con los extranjeros. Ellos no son más que hombres y no valen nada a su modo de ver. Este inconveniente es inevitable, pero tiene poca importancia. Lo esencial está en ser bueno con las gentes con quienes se vive. Los espartanos eran ambiciosos, avaros e inicuos, pero el desinterés, la equidad y la concordia reinaban dentro de sus muros. Desconfiad de los cosmopolitas que van lejos a buscar en sus libros obligaciones que no se dignan cumplir en torno de ellos. Esa filosofía la practican los tártaros, sin importarles el bien de sus vecinos. El hombre de la naturaleza lo es todo para sí. Él es la unidad numérica, el entero absoluto, que no tiene más relación que consigo mismo o con su semejante. El hombre civilizado es una unidad fraccionaria que determina el denominador y cuyo valor expresa su relación con el entero, que es el cuerpo social. Las buenas instituciones sociales son aquellas que poseen el medio de desnaturalizar al hombre, quitarle su existencia absoluta para reemplazarla por otra relativa y transportar el yo dentro de la unidad común, de tal manera que cada particular no se crea un entero, sino parte de la unidad, y sea sensible solamente en el todo. Un ciudadano de Roma no era ni Cayo ni Lucio. Era un romano que amaba exclusivamente a su patria por ser la suya. Por cartaginés se reputaba Régulo, como un bien que era de sus amos, y en calidad de extranjero se resistía a tomar asiento en el Senado romano. Fue preciso que se le ordenara a un cartaginés. Se indignó de que se le quisiera salvar la vida. Venció y regresó triunfante a morir en el suplicio. Me parece que esto no tiene mucha relación con los hombres que conocemos. El lacedemonio Paderetes se presentó para ser admitido en el Consejo de los 300 y, rechazado, se volvió a su casa, contento de que hubiese en Esparta 300 hombres de más mérito que él. Supongo que esta demostración fue sincera, y no hay motivo para no creerlo. He aquí un ciudadano. Una espartana tenía 5 hijos en el ejército y aguardaba noticias de la batalla. Llega un ilota y ella le pregunta temblando: «Vuestros 5 hijos han muerto». «Vil esclavo, ¿te pregunto yo eso? Nosotros hemos alcanzado la victoria». La madre corre hacia el templo y da gracias a los dioses. He aquí una ciudadana. Aquel que, en el orden civil, quiere conservar la primacía de los sentimientos naturales, no sabe lo que quiere. Siempre en contradicción consigo y fluctuando entre sus propensiones y sus deberes, no será jamás ni hombre ni ciudadano, ni será bueno para él ni para los demás. Será uno de los hombres actuales, un francés, un inglés, un burgués. No será nada. Para ser algo, y para ser uno propio y siempre el mismo, importa decidir el partido que uno debe tomar. Hacerlo resueltamente, seguirlo con firmeza. Yo espero que se me presente este prodigio para saber si es hombre o ciudadano, o cómo se las apaña para ser a la vez ambas cosas. De estos objetos necesariamente opuestos, devienen dos formas de instituciones contrarias, la una pública y común, la otra particular y doméstica. Si queréis formaros una idea de la educación pública, leed la República de Platón. No es, pues, una obra de política, como piensan los que juzgan los libros por su título, sino es el más excelente tratado de educación que se haya escrito. Cuando quieren hablar de un país fantástico, se cita con frecuencia la institución de Platón. Mucho más quimérica me parecería la de Licurgo, si nos la hubiera dejado solamente en un escrito. Platón ha depurado el corazón del hombre. Licurgo lo ha desnaturalizado. La institución pública tampoco existe, y no puede existir, pues donde no hay patria, tampoco puede haber ciudadanos. Los dos vocablos patria y ciudadano deben borrarse de las lenguas modernas. Yo sé la razón, pero no quiero expresarla, porque no importa para mi tema. No considero institución pública esos establecimientos irrisorios llamados colegios. Tampoco tengo en cuenta la educación del mundo, porque, como se propone dos fines contrarios, ninguno de los dos consigue. No sirve más que para hacer dobles a los hombres, que con la apariencia de proporcionar beneficios a los demás, jamás hacen nada que no sea en provecho propio. Pero, como estas muestras son comunes a todo el mundo, a nadie engañan, y son, por lo tanto, trabajo perdido. De estas contradicciones nace aquella que experimentamos continuamente en nosotros mismos. Llevados por la naturaleza y por los hombres por caminos contrarios, y forzados a distribuir nuestra actividad en distintas proyecciones, Tomamos una dirección compuesta que ni a una ni a otra resolución nos lleva. De tal modo combatidos y fluctuantes durante el curso de nuestra vida, la terminamos sin haber podido ponernos de acuerdo con nosotros mismos y sin haber sido buenos para nosotros ni para los demás. Falta por último la educación doméstica o la de la naturaleza. Pero, ¿qué reportará a los demás un hombre educado cínicamente para él? Si los dos fines que nos proponemos pudieran unificarse borrando las contradicciones del hombre, eliminaríamos un gran obstáculo para su felicidad. Faltaría, para juzgar de ello, ver al hombre del todo formado, observar sus inclinaciones, ver sus progresos y seguirle. En una palabra, sería indispensable conocer al hombre natural. Creo que se darán algunos pasos en esta investigación después de leer este escrito. Para formar este hombre raro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mucho, sin duda. Se ha de evitar lo que se ha hecho. Cuando solo se trata de navegar contra el viento, se bordea. Pero si está alborotado el mar y se quiere permanecer en el sitio, es preciso echar el ancla. Cuida, joven piloto, que no se te escape el cable. Arrastra el ancla y derive el navío antes de que lo adviertas. En el orden social, donde todas las plazas están señaladas, cada uno debe estar educado para la suya. Si un particular formado para su puesto se sale de él, ya no vale para nada. La educación solo es útil en cuanto se conforma la fortuna con la vocación de los padres. En cualquier otro caso, es perjudicial para el alumno, aunque no sea más que por las preocupaciones que le proporciona. En Egipto, donde los hijos estaban obligados a seguir la misma profesión que sus padres, tenía un fin determinado. Pero entre nosotros, donde solo las jerarquías subsisten y los hombres pasan frecuentemente de una a otra, nadie está seguro de si educando a su hijo para su estado no lo verifica contra él mismo. En el orden natural, los hombres son todos iguales. Luego, su vocación común es el estado del hombre, y quien hubiere sido bien criado para éste, no puede desempeñar mal los que con él se relacionan. Que destine mi discípulo a la espada, a la iglesia o a la abogacía, poco me importa. Antes de la vocación de sus padres, la naturaleza le llama a la vida humana. El oficio que quiero enseñarle es el vivir. Cuando salga de mis manos, yo estoy de acuerdo en que no será ni magistrado, ni soldado, ni sacerdote. Primeramente será hombre. Todo cuanto debe ser un hombre y sepa serlo, si fuera necesario, también como el que más. Y aunque la fortuna quiera hacerle cambiar de situación, él siempre se encontrará en la misma. Occupavit fortuna atque cepi. Onesque aditus tuos intersclusi ut ad me aspirare non poses. Nuestro verdadero estudio es el de la condición humana. Aquel de nosotros que mejor sabe sobrellevar los bienes y los males de esta vida es, a mi parecer, el más educado, de donde se deduce que la verdadera educación consiste menos en preceptos que en ejercicios. Desde que empezamos a vivir, comienza nuestra instrucción. Nuestra educación se inicia simultáneamente con nosotros. Nuestro primer preceptor es nuestra nodriza. Por eso la palabra educación tenía antiguamente un significado que ya ha desaparecido. Quería decir alimento. Educit obstetrix, dice Barrón. Educat nutrix, instituit pedagogus, docet magister. Así la educación, la institución y la instrucción son tres cosas tan diferentes en su objeto como institutriz, preceptor y maestro. Pero estas distinciones son mal entendidas, ya que el niño, para ser bien conducido, no debe tener más que un guía. Esto, pues, hace generalizar nuestros puntos de vista y considerar en nuestro discípulo el hombre abstracto, el que está expuesto a todas las eventualidades de la vida humana. Si los hombres nacieran ligados al suelo de un país, si la misma estación durara todo el año, si cada uno dispusiera de su fortuna de tal modo que jamás pudiera cambiar, la práctica establecida sería buena para ciertos modos de ver. El niño educado para su estado, no saliendo jamás del mismo, no se vería expuesto a los inconvenientes de otro distinto. Mas, teniendo en cuenta la inestabilidad de las cosas humanas, mirando el espíritu inquieto y revoltoso de este siglo, que lo trastorna todo a cada generación, ¿puede concebirse un método más insensible como el de educar a un niño como si jamás hubiese de salir de su habitación y tuviera que vivir siempre rodeado de su gente? Si este desgraciado da un solo paso en la tierra, si baja un escalón, está perdido. Esto no es enseñarles a soportar el dolor, sino ejercitarle a sentirlo. Se sueña en conservar al niño, pero eso no es suficiente. Debieran enseñarle a conservarse cuando sea hombre, a soportar los golpes de la desgracia, a arrastrar la opulencia y la miseria, a vivir, si es necesario, en los hielos de Islandia o en las ardientes rocas de Malta. Inútil es tomar precauciones para que no muera, pues al fin tiene que morir. Y aunque no sea su muerte un resultado de vuestros cuidados, aún serán estos mal entendidos. Se trata menos de impedir morir que de hacerle vivir. Vivir no consiste en respirar, sino saber hacer uso de nuestros órganos, de nuestros sentidos, de nuestras facultades, de todas las partes de nosotros mismos que dan el sentimiento de nuestra existencia. El hombre que más ha vivido no es el que tiene más años, sino el que más aprovechó la vida. Uno que murió al nacer se le enterró a los 100 años. Mejor le hubiera sido morir en su juventud, si por lo menos hubiera vivido hasta ese tiempo. Toda nuestra sabiduría consiste en precauciones serviles. Todos nuestros usos no son otra cosa que sujeción, tormento y violencia. El hombre civilizado nace, vive y muere en la esclavitud. Cuando nace, se le cose en una envoltura. Cuando muere, se le mete en un ataúd. Y en tanto que él conserva la figura humana, vive encadenado por nuestras instituciones. Se dice que algunas parteras pretenden dar una forma más conveniente a la cabeza de los recién nacidos, apretándosela, y se lo permiten. Tan mal están nuestras cabezas, del modo como Dios las formó, que nos las moldean las parteras por fuera y los filósofos por dentro. Los caribes son la mitad más felices que nosotros. Apenas el niño ha salido del vientre de su madre y apenas disfruta de la facultad de mover y extender sus miembros, cuando se le ponen nuevas ligaduras. Le envuelven, le ponen a dormir con la cabeza fija, las piernas estiradas y los brazos colgando. Le cubren de lienzos y vendajes de toda especie que le privan del cambio de posición. Feliz si no le han apretado hasta el punto de privarle de respirar, y si se ha tenido la precaución de acostarle de lado con el fin de que los líquidos que debe sacar por la boca, ya que no le queda libertad de mover la cabeza de lado, para facilitar la salida de los mismos. El niño recién nacido tiene necesidad de extender y mover sus miembros para sacarlos del adormecimiento en que han estado, a causa del envoltorio durante tanto tiempo. Los estiran, es verdad, pero les impiden el movimiento. Sujetan hasta la cabeza con capillos, como si tuviesen miedo de que den señales de vida. Así, el impulso de las partes internas del cuerpo, que tienden al crecimiento, encuentran un obstáculo insuperable a los movimientos que esas partes requieren. El niño hace continuamente esfuerzos inútiles que apuran sus fuerzas o retardan su progreso. Estaba menos estrecho, menos ligado, menos comprimido dentro del vientre de la madre que en sus pañales. No veo lo que ha ganado con nacer. La inacción, la presión en que retiene los miembros de un niño, no pueden favorecer en nada la circulación de la sangre y de los humores. Es estorbar que se fortalezca o crezca la criatura y alterar su constitución. En los países donde no practican estas extravagantes precauciones, los hombres son todos altos, fuertes y bien proporcionados. Los países en los cuales se faja a los niños son aquellos donde abundan los jorobados, cojos, raquíticos, malatos y contrahechos de toda especie. Por miedo a que los cuerpos queden deformados con la libertad de los movimientos, se dan prisa a realizarlo, poniéndolos en prensa, y los dejarían lisiados para impedir que se estropeasen. Una violencia tan cruel no podría influir en su humor lo mismo que en su temperamento. Su primer sentimiento es de dolor y de pena. No hallan otra cosa que obstáculos en todos los movimientos de que tienen necesidad. Más desgraciados que un criminal esposado, hacen esfuerzos inútiles, se irritan y gritan. ¿Decís que sus primeras voces son llantos? Así lo creo, pues desde que nacen los atormentáis. Los primeros regalos que reciben de vosotros son cadenas. Los primeros tratamientos que conocen son los tormentos, no quedándoles otra cosa libre que la voz. ¿Cómo no han de hacer uso de ella para quejarse? Gritan por el daño que les estáis haciendo, pero vosotros gritaríais más si del mismo modo estuvierais acorretados. ¿De dónde viene un uso tan irracional? De otra costumbre inhumana. Cuando las madres desdeñan su primer deber, no queriendo criar a sus hijos, tienen que confiarlos a las mujeres mercenarias, las cuales se convierten en madres de niños extraños, porque la naturaleza nada les dice. Solo han buscado el medio de ahorrarse trabajo. Habría sido necesario hallarse en continua vigilancia, estando el niño libre, pero bien sujeto, se le deja en un rincón, sin preocuparse de sus gritos. Con tal que no haya pruebas de la negligencia de la nodriza, con tal que no se rompa al niño un brazo o una pierna, ¿qué importa que se muera o se quede enfermo mientras viva? Con que conserve a sus miembros a costa de su cuerpo, la nodriza queda disculpada. Esas dulces madres que se desprenden de sus hijos para vivir alegremente las diversiones de la villa, ¿saben qué tratamiento recibe su hijo en la aldea? A la menor molestia que sobreviene, se le suspende de un clavo, como un paquete de trapos. Y mientras la nodriza se dedica a sus quehaceres, el desgraciado resta, así, crucificado. Todos los que han sufrido esta situación tenían el rostro amoratado, el pecho fuertemente comprimido, privando la circulación de la sangre, que subía a la cabeza, y creían que el paciente estaba tranquilo porque carecía de fuerza para gritar. Yo ignoro cuántas horas un niño puede estar en esta posición sin perder la vida, pero temo que está muy cerca de perderla. He aquí, según yo creo, una de las mayores utilidades del fajado. Se opina que los niños en libertad pueden adquirir malas posiciones y hacer movimientos que perjudiquen a la buena conformación de sus miembros. Este es uno de tantos vanos razonamientos de nuestra falsa sabiduría y que ninguna experiencia ha confirmado. Entre multitud de niños de los pueblos que son más sensatos que nosotros, son criados con toda la libertad de sus movimientos, y no se ve ni uno que se hiera ni se estropee, pues no podían dar a sus movimientos la fuerza que les resultase peligrosa, y cuando toman una posición violenta, el dolor les advierte enseguida que la cambien. Nosotros aún no hemos pensado en fajar a los perritos ni a los gatos. ¿Observamos algún inconveniente a esta negligencia? Los niños son más pesados, de acuerdo, pero también son, en proporción, más débiles. Si casi no se pueden mover, ¿cómo se han de estropear? Si se les tendiese de espaldas, se morirían en esta postura, como la tortuga, si que consiguieran girarse. No contentas con haber dejado de amamantar a sus hijos, las mujeres ya no quieren en adelante concebir, y la consecuencia es natural. Tan pronto como es fatigoso el estado de madre, se encuentra el modo de librarse de él. Quieren hacer una obra inútil para retornar continuamente a ella, y es en perjuicio de la especie el atractivo dado para la multiplicación. Este uso, junto a otras causas de despoblación, nos indica la próxima suerte de Europa. Las ciencias, las artes, la filosofía y las costumbres que ésta engendra no tardarán en convertir a Europa en un desierto. Será poblado de animales feroces y con esto no habrá cambiado mucho la clase de habitantes. Yo veo algunas veces el pequeño manejo de algunas mujeres jóvenes que fingen un deseo de criar ellas mismas a sus hijos, pero saben lograr que se les insista para lo contrario, haciendo intervenir a los esposos, a los médicos y especialmente a las madres. Un marido que se atreva a consentir que su esposa nutra a su hijo es hombre perdido. Le tildarán como a un asesino que quiere deshacerse de ella. Hay maridos prudentes que sacrifican el amor paterno en aras de la paz. Gracias a que se hallen en las aldeas mujeres más abnegadas que las vuestras, más agradecidas, debéis saber si el tiempo que les queda libre a esas esposas no lo llenan complaciendo a otros hombres. El deber de las mujeres no es dudoso, pero se discute si es igual para los niños que los críe una u otra mujer. Esta cuestión de que son jueces los médicos la tengo yo resuelta a satisfacción de las mujeres. Pienso que vale más que mame el niño la leche de una nodriza sana que la de una madre achacosa, si hubiese de temer nuevos males de la misma sangre de que procede. No obstante, ¿puede mirarse esta cuestión solamente bajo el aspecto físico? ¿Necesita menos el niño del cuidado de su madre que de su pecho? Otras mujeres, y hasta animales, le podrán dar la leche que ésta le niega. Pero la solicitud maternal no hay nada que pueda suplirla. La que cría el niño ajeno en vez del suyo es mala madre. ¿Cómo, pues, puede ser una buena nodriza? Podría llegar a serlo, pero paulatinamente. Será necesario que el hábito corrija la naturaleza, mientras que el niño mal cuidado tendrá ocasión de morirse 100 veces antes de que su nodriza le tome el cariño de madre. De esta última ventaja nace un inconveniente que por sí solo sería suficiente para quitar a toda mujer sensible el propósito de que su hijo lo críe otra. Pues es ceder parte del derecho de madre, el dejar que su hijo quiera a otra mujer tanto como ella o más, porque ¿no debo yo el afecto de hijo a la que tuvo para mí los afanes de madre? La forma como se remedia este inconveniente consiste en inspirar a los niños el desprecio de sus nodrizas y tratarlas como a simples sirvientas. Finalizado el servicio, les quitan la criatura o las despiden, y a fuerza de desaires la privan de que vaya a ver a su hijo de leche, para que, al cabo de algunos años, si lo ve, no lo conozca. Se engaña la madre que piensa que puede ser sustituida y que con su crueldad repara su negligencia. Y así, en lugar de criar un hijo tierno, cría un hijo de leche despiadado, enseñándole la ingratitud e induciéndole a que un día abandone a la que le dio la vida, como a la que le alimentó con la leche de sus pechos. ¿Cuánto machacaría yo sobre este punto si no perdiera el ánimo al tener que insistir vanamente en tan útiles consejos? Esto tiene conexión con muchas más cosas de lo que uno cree. ¿Queréis volver a cada uno hacia sus primeros deberes? Comenzad por las madres y quedaréis sorprendidos de los cambios producidos. Todo deviene sucesivamente de esta primera depravación. Todo el orden moral queda alterado. Lo natural se extingue en todos los corazones. El interior de las cosas es menos vivaz. El tierno espectáculo de una familia naciente ya no produce apego a los maridos ni atenciones a los extraños. Es menos respetada la madre cuyos hijos confía a otra mujer. No hay vida familiar. Los vínculos de la sangre no los fortalece la costumbre. No hay padres, ni madres, ni hijos, ni hermanos, ni hermanas. Si apenas se conocen entre sí, ¿cómo se han de querer? Cada uno solo piensa en sí mismo. Por haberse convertido el hogar en una triste soledad, nace la necesidad de ir a divertirse a otra parte. Cuando las madres se dignen criar a sus hijos, las costumbres se reformarán en todos los corazones y se repoblará el Estado. Este primer punto, este punto único, lo reunirá todo. El contraveneno más eficaz contra las malas costumbres es el atractivo de la vida doméstica. Acaba siendo grata la pesadez de los niños, logrando que los padres se necesiten más, se amen más uno a otro y estrechen entre ambos el lazo conyugal. Cuando la familia es viva y animada, las tareas domésticas son la ocupación más querida para la mujer y más suave el desahogo del marido. Corregido de este modo tal abuso, resultaría pronto una reforma general y en breve la naturaleza recuperaría todos sus derechos. Una vez las mujeres vuelvan a ser madres, también los hombres volverán a ser padres y maridos. Razonamientos superfluos. El hastío mismo de los placeres del mundo no atrae nunca a estos. Las mujeres han cesado de ser madres y nunca más lo serán ni querrán serlo. Aun cuando quisieran, apenas si podrían. Hoy que se haya establecido el uso contrario, cada una tendría que pelear contra la oposición de todas sus conocidas, coaligadas contra un ejemplo que las unas no han dado y que no quieren seguir las otras. Se encuentran, por consiguiente, todavía algunas mujeres jóvenes de buena índole que, desafiando la tiranía de la moda con bravura, desempeñan con una virtuosa intrepidez este deber tan dulce que su naturaleza les impone. Puede aumentar su número por la atracción de los bienes destinados a las que lo cumplen. Fundándome en las consecuencias que ofrece el más simple razonamiento y sobre las observaciones que jamás he visto desmentidas, me atrevo a prometer a esas dignas madres un apego sólido y constante por parte de sus maridos, una verdadera ternura filial en sus hijos, la estima y el respeto público, felices partos sin accidentes y sin consecuencias, una salud fuerte y vigorosa, y por último, el placer de verse un día imitadas por sus hijas y citadas como ejemplo. El sitio de la madre es el lugar del niño. Entre ellos, los deberes son recíprocos, y si son mal desempeñados de un lado, serán descuidados del otro. El niño debe amar a su madre antes de que sepa que es una obligación amarla. Si la voz de la sangre no está fortificada por el hábito y los cuidados, se extingue en los primeros años y el corazón muere antes de nacer, por así decirlo. He ahí cómo desde los primeros pasos nos apartamos de la naturaleza. Uno se sale todavía por una ruta opuesta cuando las madres, en vez de desatender los cuidados maternales, los toman con exceso. Cuando hace de un niño su ídolo, que ella aumenta y nutre su debilidad para impedir que la sienta, con la esperanza de sustraerle de las leyes de la naturaleza, aparta todo choque penoso. Sin pesar, cuánto, por cualquiera de las incomodidades que ella le ha preservado un momento. Acumula para el futuro accidentes y peligros sobre su cabeza, y cuán bárbara es esta preocupación de prolongar la flaqueza de la infancia bajo las fatigas de los hombres formados. Tetis, para hacer a su hijo invulnerable, dice la fábula, le sumió en las aguas de la laguna Estigia. Esta alegoría es bella y clara. Las crueles madres de que yo hablo hacen lo contrario. A fuerza de sumergir a sus niños en la blandura, los preparan para el sufrimiento. Abren los poros a toda especie de males, que seguirán sufriendo cuando sean adultos. Observar la naturaleza y seguir el camino trazado por ella. La naturaleza ejercita continuamente a los niños, endurece su temperamento con todo género de pruebas y les enseña muy pronto qué es pena y qué es dolor. Los dientes que les nacen les dan fiebre. Violentos cólicos les dan convulsiones. Y tienen accesos de tos. Los gusanos les atormentan. La plétora les corrompe la sangre. en la que fermentan varias levaduras y son la causa de peligrosas erupciones. Casi toda la primera edad es enfermedad y peligro. La mitad de los niños mueren antes de los 8 años. Hechas las pruebas, el niño ha ganado fuerzas y tan pronto como puede hacer uso de la vida, tiene más vigor al principio. Si esta es la regla de la naturaleza, ¿por qué se hace oposición a ella? ¿Cómo no nos damos cuenta de que queriendo corregirla se destruye su obra y se obstaculiza la eficacia de sus afanes? Hacer en lo exterior lo que realiza ella en lo interior, dicen que es redoblar el peligro, mientras que, por el contrario, es hacer burla de él y agotarlo. La experiencia nos muestra que mueren más niños criados con delicadeza que los otros. Mientras no sean rebasadas sus fuerzas, menos se arriesga con ejercitarlas que con no ponerlas a prueba. Acostumbradlos, por tanto, a sufrir golpes que se verán obligados a soportar un día. Endurecer sus cuerpos habituándolos a la inclemencia de los climas y los elementos, al hambre, a la sed, a la fatiga, antes de que el cuerpo haya contraído costumbres. Se les dan sin riesgo las que se quieran, pero una vez que toma consistencia, toda alteración es peligrosa. Un niño soportará cambios que no resistiría un hombre. Sus fibras, blandas y flexibles, toman sin esfuerzo la forma que se les da. Más endurecidas las del hombre, no cambian sin violencia. Se puede, pues, hacer robusto a un niño sin exponer su vida y su salud. Y aun cuando corriese algún peligro, no se debería vacilar. Puesto que los peligros son inseparables de la vida humana, ¿qué mejor cosa podemos hacer que arrostrarlos en la época en que menos inconvenientes presentan? Un niño es más precioso a medida que crece. Al precio de su vida se unen los de los cuidados que ha costado. A la pérdida de su existencia se junta el sentimiento de la muerte. Por tanto, vigilando sobre su conservación, debe pensarse particularmente en el tiempo venidero y armarle contra los males de la juventud antes de que llegue a ella, puesto que se aumenta el valor de la vida hasta la edad en que es útil. ¿No sería una locura apartar algunos peligros durante la infancia para que tenga que defenderse de ellos muy aumentados en la edad de la razón? ¿Son esas las lecciones del maestro? El destino del hombre es el de sufrir siempre. El cuidado mismo de su conservación va unido al sufrimiento. Feliz es el que en su infancia no conoce otros males que los físicos, males mucho menos crueles, menos dolorosos que los otros, y que con mucha menos frecuencia nos obligan a renunciar a la vida. Nadie se mata por los dolores de gota. Solamente los del ánimo nos producen la desesperación. Sentimos compasión por la suerte de la infancia, cuando tendríamos que llorar por la nuestra. Nuestros males más graves nos vienen de nosotros mismos. Grita un niño al nacer y pasa su primera infancia llorando. Tan pronto se le mueve o halaga para acallarle, como se le amenaza o castiga para imponerle silencio. O hacemos lo que le place, o exigimos de él lo que queremos. O nos sujetamos a sus antojos, o los sujetamos a los nuestros. O ha de dictar leyes, o ha de obedecerlas. De esta forma son sus primeras ideas las del dominio y las de servidumbre. Ya manda antes de saber hablar, y obedece antes de poder obrar. Se le castiga sin que pueda conocer sus yerros, o antes de que sea capaz de cometerlos. De esta manera es como se infiltran en su joven corazón y con rapidez las pasiones que se achacan a la naturaleza y, después de haberle criado malo, se lamentan de su mala crianza. Así, un niño que ha estado 6 o 7 años en manos de mujeres, mártir de los caprichos de ellas y de los suyos, luego que le han obligado a aprender esto y lo otro, después de haber recargado su memoria con palabras que no puede comprender o con cosas que no le sirven para nada, luego de haber ahogado su índole natural con las pasiones que han sido sembradas en él, ponen en mano de su preceptor a este ser ficticio que acaba de desarrollar los gérmenes artificiales que ya están desarrollados, y le instruyen todo, menos en conocerse, menos en dar frutos propios y en saber vivir y labrar su felicidad. Por último, este niño esclavo y tirano a la vez, lleno de ciencia y carente de razón, flaco de cuerpo y de espíritu por igual, expuesto a un contacto con el mundo, descubriendo su ineptitud, su soberbia y todos sus vicios, lo que hace que se compadezca la miseria y la perversidad humana. Es una equivocación, porque este es el hombre de nuestros desvaríos, pero muy distinto el de la naturaleza. Si creéis que él guarda su forma original, conservarla desde el momento que viene al mundo. Tan pronto como nazca, amparadle y no le soltéis hasta que sea hombre, o nunca lograréis nada. Así como la verdadera nodriza es la madre, el verdadero preceptor es el padre. Que ambos se pongan de acuerdo en el orden de sus funciones, como en su sistema, y que pase el niño de las manos de ella a las de él. Será mejor educado por un padre con juicio y de limitados alcances que por el más hábil maestro del mundo, pues el celo suplirá mejor al talento que el talento al celo. Mas los quehaceres, los asuntos, los deberes. ¡Ah, las obligaciones! Sin duda que la obligación de padre es la última. No nos extrañe que un hombre cuya mujer ha desdeñado la cría del fruto de su unión desdeñe educarle. No hay pintura que sea más encantadora que la de la familia, pero un solo rasgo mal trazado desfigura todos los demás. Si a la madre le falta salud para amamantar a su hijo, al padre le sobrarán quehaceres para ser preceptor. Alejados y dispersos los hijos en pensiones, en conventos, en colegios, pondrán en otra parte el cariño de la casa paterna, o volverán a ella con el hábito de no sentir afecto por nada. Los hermanos y las hermanas casi no llegan a conocerse. Cuando estén todos reunidos ceremoniosamente, podrán ser muy corteses entre sí, mas su trato será como entre extraños. Falta la intimidad entre los parientes, de tal modo que la sociedad familiar no produce el dulzor de la vida y recurre, para suplirlo, a las malas costumbres. ¿Qué hombre es tan estúpido que no sepa ver la cadena de todo esto? Un padre, cuando engendra y nutre a sus hijos, no cumple más que la tercera parte de su misión. Él debe hombres a su especie, a la sociedad, hombres sociables y ciudadanos al Estado. Todo hombre que puede pagar esta triple deuda y no lo hace, es culpable. Y más culpable cuando solamente la paga a medias. Quien no pueda cumplir los derechos de padre, carece del derecho de serlo. No hay ni pobreza, trabajos, ni respetos humanos que le dispensen de mantener a sus hijos y de educarlos por sí mismo. Lectores, ¿me podéis creer? Yo pronostico que a cualquiera que tenga entrañas y abandone tan sacrosantos deberes, derramará durante mucho tiempo amargas lágrimas por su error y jamás hallará consuelo. Pero, ¿qué hace ese hombre rico, este padre de familia tan ocupado y precisado, según dice, a dejar a sus niños abandonados? Paga a otro hombre para que le reemplace de unos deberes que resultan una carga para él. ¡Alma mezquina! ¿Crees que con dinero das a tu hijo otro padre? Pues le engañas, ya que ni siquiera le das un maestro. Ese es un sirviente y muy pronto formará otro como él. Se razona mucho sobre las cualidades de un buen preceptor. La primera que le exigiría, y esta sola supone otras muchas, es que no fuese un hombre vendible. Hay quehaceres tan nobles que no se pueden realizar por dinero sin mostrarse indigno de su ejercicio. Tal es la del guerrero, tal es la del maestro. Pues, ¿Quién ha de educar a mi hijo? Ya te lo he dicho. Tú mismo. Yo no puedo. ¿No puedes? Pues consíguete un amigo. Yo no veo otro medio. Un maestro. ¡Qué alma tan sublime! Es una cosa verdaderamente cierta que para formar a un hombre se debe ser padre, o más que hombre. Esta es la misión que encargáis gustosamente a un asalariado. Cuanto más uno piensa, más se apercibe de nuevas dificultades. Haría falta que el preceptor hubiera sido educado para su alumno y los criados para el amo. Que todos cuantos a él se acerquen hubieran recibido las impresiones que le deben comunicar, y de educación en educación fuera necesario remontar hasta no se sabe dónde. ¿Cómo puede un niño ser bien educado por bien que no ha sido bien educado? ¿No es posible hallar este raro mortal? Lo ignoro. ¿Quién sabe? En estos tiempos de envilecimiento, ¿hasta qué grado de virtud se puede todavía encumbrar el alma humana? Pero supongamos que hemos hallado este portento. Contemplándolo, lo que debe realizar, nos daremos cuenta de lo que debe ser. Anticipadamente se me figura que un padre, que conociese todo cuanto vale un buen maestro, se resolvería a no buscarle, debido a que le daría más trabajo el hallarlo que llegar a serlo él mismo. ¿Quiere tener un amigo? Eduque a su hijo para que lo sea, y que así, excusado de buscarlo en otra parte, puesto que la naturaleza ha realizado ya la mitad de la otra. Un hombre, de quien no sé otra cosa más que su jerarquía, me propuso que educara a su hijo. Indudablemente fue muy honroso para mí, pero al recibir mi negativa, en lugar de quejarse, elogió mi prudencia. Si yo hubiera aceptado el ofrecimiento y fallado en mi método, habría resultado mala la educación. Pero si hubiera acertado, el resultado habría sido peor. Su hijo hubiera abominado de su título de príncipe. Estoy tan persuadido de lo descomunales que son las obligaciones de un preceptor, y conozco también mi incapacidad, que jamás aceptaré semejante cargo, sea quien sea el que me lo ofrezca. Incluso el interés de la amistad sería para mí un nuevo motivo para negarme. Después de haber leído este libro, me parece que habrá muy pocos que me hagan tal ofrecimiento, y suplico a los que pudieran pensarlo que no se tomen la molestia de hacerlo, puesto que le resultaría inútil. En otra ocasión realicé una prueba bien cumplida de esta profesión, y estoy completamente seguro de mi incapacidad para el mencionado cargo. Y si, debido a mi talento, resultara idóneo, mi estado me dispensaría de la misma. He pensado que estaba obligado a esta manifestación pública dirigida a los que, a mi juicio, no se aprecian lo bastante para admitir que estoy en lo cierto y que soy sincero en mis decisiones. Incapaz para desenvolverme bien en la más útil tarea, os haré probar la más fácil. Y como otros tantos, en lugar de servirme de las manos para realizar mi trabajo, lo haré por medio de la pluma, tratando de ser claro. Se da por sabido que las empresas de esta clase, el autor, a sus anchas, siempre en sistemas que no tiene obligación de practicar, sin gran esfuerzo da muchos y excelentes preceptos de imposible ejecución, y por no descender a cosas sin importancia y ejemplos, hasta lo que enseña no se puede poner en práctica por no haber enseñado su aplicación. Por eso he tomado la determinación de escoger a un alumno imaginario y a suponer que posee la edad, la salud, los conocimientos y todo el talento que conviene para preparar su educación, conduciéndolo desde el instante de su nacimiento hasta el punto en que, ya hombre formado, se gobierne por sí mismo. Ese método lo considero útil para evitar que un autor que desconfía de sí mismo se extravíe en visiones, ya que en cuanto se aparta de la práctica ordinaria, pone en práctica la suya en su alumno, y pronto verá, o lo verá el lector, si es que no lo ha visto él, si sigue los progresos de la infancia y la ruta natural del corazón humano. Esto es lo que he procurado realizar en todas las dificultades que se me han presentado. Con el fin de no dar demasiado volumen inútilmente al libro, me he limitado a contar los principios cuya verdad debe ser clara para todos. Mas en lo referente a las pruebas, las he puesto en práctica en mi Emilio. He procurado hacer ver detalladamente y con toda precisión cómo era posible poner en práctica lo que yo había firmado. Por lo menos este es el plan que me he propuesto seguir. Ahora es de la competencia del lector decidir si le he dado un buen remate. Resulta que hasta el momento he hablado poco de Emilio, debido a que mis primeras máximas de educación, aunque son contrarias a las actualmente usadas, son tan evidentes que no es fácil que un hombre de razón las niegue con seguridad. Mas el paso que voy, mi alumno, guiado de otra forma que los vuestros, ya no es un niño corriente y precisa, por tanto, de un régimen propio y peculiar para él. Aparece después en escena más frecuentemente y en los últimos tiempos casi ni un instante le pierdo de vista, hasta que pueda prescindir de mí, por más que pretenda hacerlo antes. No me refiero en este momento a un buen maestro. Doy por supuesto sus buenas cualidades y creo a la vez que las poseo yo totalmente. Esta obra, con su lectura, hará ver cuán pródigo soy para conmigo. Advertiré solamente, contra la opinión general, que el maestro debe ser joven y hasta el límite en que pueda ser un hombre de juicio. Desearía hasta que fuese un niño, si fuese posible, que pudiera ser un camarada suyo y ganarse de esta forma su confianza, participando incluso en sus diversiones. Existe tal discrepancia entre la infancia y la edad madura que jamás se logrará un afecto sólido a tanta distancia. Los niños a veces son complacientes con los viejos, pero jamás el cariño entra hacia ellos. Se pretende muchas veces que el preceptor sea un hombre que ya haya educado a otro niño, mas debe tenerse en cuenta que esto es pedir demasiado. Un mismo hombre no puede educar más que a uno solamente. Si fuera necesario educar a dos para acertar en la educación del segundo, ¿qué razón tuvo para hacerse cargo del primer alumno? Habría adquirido experiencia para mejorar su obra, pero ya no le sería posible. El maestro que ha cumplido una vez esta misión y haya acertado en conocer todos sus inconvenientes, pierde el ánimo para intentar de nuevo la misma empresa. Y si ha fracasado en la primera prueba, no es ningún buen presagio para la segunda. Estoy de acuerdo en que es muy diferente el acompañar a un joven durante 4 años que el ser su conductor por espacio de 25. Vosotros dais un preceptor a vuestro hijo ya completamente formado, y yo pretendo que lo tenga ya antes de su nacimiento. Pensáis que un maestro puede cambiarse cada 5 años, pero el preceptor de mi imaginación debe ser siempre el mismo. Hacéis una distinción entre el preceptor y el ayo, y esto es otra de las equivocaciones vuestras. ¿Hacéis tal vez alguna distinción entre alumno y discípulo? Solamente se debe enseñar una ciencia a los niños, que es la de los deberes del hombre. Esta ciencia es única. Y diga lo que quiera Jenofonte de la educación de los persas, que no se puede dividir. Por otra parte, yo daré siempre el nombre de ayo, con preferencia al de preceptor, al maestro de esta ciencia, puesto que no es lo mismo instruir que conducir. No se deben dar preceptos, sino hacer de manera que los encuentre el alumno. Si se debe elegir el ayo con tanto cuidado, éste tiene derecho a escoger a su alumno, sobre todo cuando se trate de un modelo que proponer. Esta elección no puede tener por base el ingenio y el carácter del niño, que permanecen desconocidos hasta el fin de la obra, y que acojo antes de su nacimiento. Si me fuera posible escoger, iría en busca de un entendimiento ordinario, igual al que imagino mi alumno. Solamente precisan de educación los hombres vulgares, y sólo su educación debe servir de ejemplo para sus semejantes. Para los demás se educan a pesar de las contrariedades. Para la cultura de los hombres, las condiciones del país no son de ningún modo indiferentes. Solamente los climas templados pueden llegar a ser todo cuanto de ellos se puede exigir. Resulta completamente desventajosa la educación en los climas extremados. El ser humano no es un ser inmóvil como el árbol, y el hombre que sale de un punto extremo para trasladarse al otro tiene que doblar el camino del que ha salido para alcanzar el mismo lugar que el primero. Si el que habita en un país templado va sucesivamente de un extremo al otro, aún saca claras ventajas, debido a que, recibiendo las mismas impresiones que los que salen desde un extremo, se aparta por consiguiente la mitad menos de su natural constitución. En Laponia y en Guinea vive un francés, mas será muy distinta la vida de un negro en Tornea y la de un samoyedo en Benín. Parece también más imperfecta la condición cerebral en los habitantes de las regiones extremas. La inteligencia de los europeos no la poseen los negros ni los lapones. De aquí que mi voluntad prefiera que mi alumno sea de una zona templada, de Francia, por ejemplo, mejor que de otra parte, con el fin de que pueda ser habitante de la tierra entera. El hombre pobre no necesita educación. La de su estado es forzosa, y por lo tanto no puede tener otra. Por el contrario, lo que por su estado recibe el rico es la que menos le interesa para sí mismo y para la sociedad. La educación natural debe procurar que el hombre sea apto para todas las condiciones de la vida humana. Por lo tanto, es menos racional educar a un rico para que sea pobre que a un pobre para que sea rico, puesto que, en proporción al número de ambos estados, hay más ricos que empobrecen que pobres que se enriquezcan. Si escogemos a un rico, estaremos seguros de haber hecho un hombre más, mientras que un pobre logra muchas veces hacerse hombre por sí solo. Por tal motivo no me opondré a que Emilio sea de ilustre cuna, puesto que siempre será una víctima sacada de las garras de los prejuicios. Emilio es huérfano. El que vivan su padre y su madre no influye en nada. Si me he hecho cargo de todas sus obligaciones, justo es que me apropie todos sus derechos. Debe honrar a sus padres, pero a mí solamente debe obedecerme. Esta es mi condición previa, o mejor dicho, la única. Me veo obligado a añadir otra, que no es más que una derivación de la anterior. No podremos ser separados el uno del otro sin nuestro consentimiento. Esta es la condición esencial, y todavía creo que es tan indispensable contacto entre el alumno y el ayo, que ambos deberían ser inseparables, y que el destino de su vida fuera siempre un objeto común entre ellos. Tan pronto como advierten, aunque lejana, su separación, y se percatan del instante que ambos han de ser extraños uno para otro, en realidad ya lo son, y pensando los dos en la época en que vivirán separados, cada uno se labra su sistema y permanecen unidos a disgusto. El discípulo mira al maestro como el verdugo de su niñez. El maestro no ve en el discípulo más que una carga pesada. Solo desea librarse de ella. Aspiran a librarse el uno del otro, y careciendo de cariño mutuo, el uno pondrá poca vigilancia y la docilidad del otro quedará disminuida. Pero si se consideran como obligados a pasar juntos la vida, les interesa hacerse amar uno del otro y se aman de verdad. Cuando niño, el alumno no siente ninguna vergüenza de seguir al amigo que debe tener durante toda su vida. Y cuando sea hombre y el ayo pone todos sus afanes en el cultivo de su alumno, cuyos frutos ha de recoger. De esta manera, pone interés para su ancianidad un fondo que no es otra cosa que el mérito que da a su alumno. Este trato convenido de antemano supone un parto feliz, un niño bien conformado, robusto y sano. Un padre carece de derecho de escoger, ni debe tener preferencias en la familia que Dios le ha dado. Todos sus hijos son igualmente suyos. Les debe a todos la misma solicitud y el mismo cariño. Que sean deficientes o no, enfermos o robustos, cada uno de ellos es un depósito del cual debe dar cuenta a la mano de quien lo recibió. Y el matrimonio es un contrato realizado con la naturaleza al mismo tiempo que entre los cónyuges. Pero el que se impone un deber que la naturaleza no ha impedido, se debe asegurar en adelante de los medios que colmen sus propósitos, pues de otra forma se hace culpable de lo que no habrá podido realizar. Aquel que se encarga de un alumno deforme, enfermizo, cambia su función de ayo por la de enfermero, y pierde el tiempo al tener que cuidar una vida inútil, el que lo había destinado para aumentar su valor. Se expone a ver a una madre desconsolada reprocharle un día la muerte de uno de los hijos que él habría conservado quizá durante mucho tiempo. Yo no me encargaría de un niño enfermizo y achacoso, aunque pudiese vivir 80 años. No quiero encargarme de un alumno siempre inútil para sí y para los demás, el cual se ocupa únicamente en conservarse y cuyo cuerpo perjudica la educación del alma. ¿Qué realizaré en él, prodigando vanamente mis cuidados, sino doblar la pérdida de la sociedad y privarla de dos hombres en vez de uno? Que otro se encargue en mi lugar de este enfermo. Yo consiento y apruebo su caridad, pero mi misión no es esa. Yo no sé el modo de enseñar a vivir a quien solo piensa librarse de la muerte. Eso hace que el cuerpo sea vigoroso para que obedezca al alma. Un buen sirviente debe ser robusto. Yo sé que la intemperancia excita las pasiones y extenúa el cuerpo. Las mortificaciones producen con frecuencia los mismos efectos a los jóvenes por una causa opuesta. Cuanto más débil es el cuerpo, más se impone. Mas si es fuerte, mejor obedece. Todas las pasiones sensuales moran en los cuerpos afeminados y se irritan más cuanto menos pueden satisfacerlas. Un cuerpo débil enflaquece el alma. De aquí el imperio de la medicina, más perniciosa a los hombres que todos los males que pretende curar. Yo no sé, por mí, cuál es la enfermedad que nos cura a los médicos, pero sé que ellos nos causan algunas que son muy funestas. La cobardía, la pusilanimidad, la credulidad, el terror de la muerte. Si nos curan el cuerpo, nos matan el coraje. ¿Qué nos importa que hagan andar a los que son cadáveres? Son hombres los que nos hacen falta, y uno no ve que salga ninguno de sus manos. La medicina está de moda entre nosotros, y tiene que ser así. Es el entretenimiento de las gentes ociosas y desocupadas, que no sabiendo cómo emplear el tiempo, lo emplean en conservarse. Si hubieran tenido la desgracia en nacer inmortales, serían los más miserables de los seres. Una vida que no tuvieran jamás miedo de perderla, tampoco tendría para ellos valor alguno. Esta gente necesita médicos que los amenacen para halagarles y que les den cada día el único placer que son capaces de apreciar, de no estar muertos. Yo no deseo extenderme aquí sobre la vanidad de la medicina. Mi objetivo no es otro que el de considerarla bajo su aspecto moral. Yo no puedo, por lo tanto, privarme de observar que los hombres incurren sobre su uso en los mismos sofismas que los que se refieren a la búsqueda de la verdad. Suponen siempre que se trata a un enfermo que lo cura y que cuando se busca la verdad se encuentra. No se dan cuenta de que, el contrapesar las ventajas de una curación que el médico ha realizado, quedan los 100 enfermos que mata, y la ventaja de una verdad descubierta no compensa el daño que producen los errores en que caen al mismo tiempo. La ciencia que instruye y la medicina que cura son muy buenas, sin duda, pero la ciencia que engaña y la medicina que mata son funestísimas. Aprendamos, pues, a distinguirlas. He aquí la necesidad de meditar. Si supiéramos ignorar la verdad, nunca nos seduciría la mentira. Si no nos quisiéramos curar a despecho de la naturaleza, no moriríamos jamás a manos del médico. Estas dos abstenciones serían razonables y ganaríamos evidentemente sometiéndonos a ellas. No discuto que la medicina no sea útil a algunos hombres, pero digo que es funesta para el género humano. Se me dirá, como se hace continuamente, que las faltas son del médico, pero que la medicina en sí misma es infalible. ¡Enhorabuena! Y que venga ella sin el médico, pues mientras vengan juntos, habrá 100 veces más riesgo en los errores del artista que esperanza de socorro en el arte. Este arte mentiroso, hecho más por los males del espíritu que por los del cuerpo, no es más útil para los unos que para los otros. Nos guarece menos nuestras dolencias y nos imprime el terror hacia ellas. Retrasa menos la muerte y nos la hace sentir anticipadamente. Gasta la vida en lugar de prolongarla, y aun cuando lo hiciera, sería todavía en perjuicio de la especie, puesto que nos desprende de la sociedad por los afanes que nos impone, por nuestras obligaciones y por los sustos que nos produce. Es el conocimiento de los peligros lo que nos lo hace temer. Quien se creyera invulnerable no tendría miedo de nada. A fuerza de armar contra el peligro, Aquiles, el poeta, le quita el mérito al valor. Cualquier otro en su lugar hubiera sido un Aquiles al mismo precio. ¿Queréis encontrar hombres de verdadero coraje? Buscadlo en los lugares donde no hay médicos, donde son ignoradas las consecuencias de las enfermedades y donde se piensa poco en la muerte. Naturalmente, el hombre sabe sufrir constantemente y muere en paz. Son los médicos con sus recetas, los filósofos con sus preceptos, los sacerdotes con sus exhortaciones, los cuales le envilecen el corazón y le hacen despreocupar por la muerte. Que se me dé un alumno que no tenga necesidad de todas estas gentes, o yo le rehúso. No quiero, pues, que otros se echen a perder todos mis desvelos. Deseo educarlo solo, o no comprometerme a ello. El sabio Locke, quien había pasado una parte de su vida en el estudio de la medicina, recomendaba muchísimo que jamás se recetase a los niños por precaución o por ligeras incomodidades. Yo iría más lejos, y pido que no llamen a los médicos por mí. Yo no les llamaría jamás para mi Emilio, a menos que su vida no esté en un peligro evidente, ya que entonces no pueden hacerle otro daño que matarle. Yo sé perfectamente que el médico no dejará de sacar ventaja de esta dilación o tardanza. Si el niño muere, se le habrá llamado demasiado tarde. Si se restablece, será él quien le habrá salvado. Pues que el médico triunfe, pero sobre todo que no sea llamado hasta el último extremo. A falta de saber curarse, el niño debe saber estar enfermo. Este arte suple al otro, y con frecuencia resulta mucho mejor. Es el arte de la naturaleza. Cuando el animal está enfermo, sufre en silencio y se tiende quieto. Ahora bien, no es mayor nunca el número de animales lánguidos que de hombres. ¿Cuántos por la impaciencia, el temor, la inquietud y sobre todo por los medios han muerto cuando la enfermedad sola no lo hubiera conseguido y que el tiempo habría curado? Se me contestará que los animales viven más conformes con la naturaleza y que están sometidos a menor número de males que nosotros. ¡Enhorabuena! Esta manera de vivir es precisamente la que voy a dar a mi alumno. Por consiguiente, él debe sacar de ella el mismo provecho. La única parte útil de la medicina es la higiene. Aunque la higiene no es una ciencia, sino una virtud, la templanza y el trabajo son los dos verdaderos médicos del hombre. El trabajo estimula su apetito y la templanza le impide los abusos. Para saber cuál es el régimen más útil para la salud y la vida, solo hace falta saber el que siguen los pueblos que son más sanos, más robustos y que viven más tiempo. Si por las observaciones generales no se encuentra que el uso de la medicina da a los hombres una salud más fuerte y una mayor longevidad, podemos deducir que no es útil este arte, sino perjudicial, ya que emplea el tiempo, los hombres y las cosas sin ningún provecho. No solamente el tiempo que se pasa en conservar la vida es perdido, sino que lo es más cuando este tiempo es empleado en atormentarnos, y peor que nulo es negativo. Para calcular equitativamente, se debe restar del tiempo total de la vida. ¿Ha vivido más el hombre que vive 20 años sin médico que el que ha vivido 30 años siendo su víctima? Habiendo realizado una y otra prueba, me creo con más derecho que nadie para llegar a esta conclusión. He aquí mis razones por las que deseo que mi discípulo sea de constitución robusta y sana, y los principios para que se conserve de tal modo. No me entretendré en probar con detalle los beneficios que los trabajos manuales y los ejercicios reportan a la salud y al temperamento, lo cual nadie discute. Las muestras de longevidad las ofrecen casi todos los hombres que han realizado más ejercicio y que mayores fatigas y afanes soportaron. Tampoco me entretendré en una descripción de los cuidados que yo tomaría por este objetivo solamente. Se verá que entran tan necesariamente dentro de mi sistema que es suficiente penetrar en su espíritu para no extenderme en otras explicaciones. Con la vida comienzan las necesidades. Al recién nacido les hace falta una nodriza. Si la madre consiente en cumplir su deber, se le darán por escrito sus instrucciones, aunque esta ventaja tiene su desventaja al estar el ayo un poco alejado de su alumno. Es de creer, sin embargo, que el interés de la criatura y la estimación de aquel a quien quieren confiar tan apreciado depósito harán que la madre sea dócil a los consejos del maestro, y seguramente que lo que quiera realizar lo hará mejor que otra. Si tenemos necesidad de una nodriza, empecemos por escogerla bien. Una de las muchas adversidades de las personas ricas es la de dejarse engañar en todo. Si juzgan mal a los hombres, ¿por qué nos admiramos? La riqueza es la que las corrompe, y en justo castigo son las primeras que reconocen el defecto del único instrumento que sabe manejar. Todo está mal hecho en sus casas, dejando aparte lo que ellos hacen y casi nunca hacen nada. Si se trata de buscar una nodriza, lo encargan a un comadrón. ¿Y qué resulta? Que la mejor es siempre la que mejor le ha pagado. No iré, pues, a consultar a un comadrón para Emilio. Tendré buen cuidado en escogérmela yo mismo. Yo no razonaré con ventaja ni con tanta erudición como un cirujano, pero iré con mejor buena fe, y mi celo me engañará menos que su avaricia. Esta lección no es en sí un gran misterio. Las reglas son conocidas, pero yo no sé si se debiera poner un poco más de atención en el tiempo de la leche como se hace con su calidad. La leche nueva es serosa y debe ser casi aperitiva con el fin de purgar las reliquias de meconio que quedan en los intestinos del recién nacido. Poco a poco la leche toma consistencia y se traduce en un alimento más sólido para digerirla al niño. Este es seguramente el motivo por el cual la naturaleza hace variar en las hembras de toda especie la consistencia de la leche según la edad que tenga el niño. Se precisaría, pues, una nodriza recién parida para un niño recién nacido. Ya sé que esto ofrece inconvenientes, pero sí que se sale del orden natural, todos son embarazos para obrar bien. La única salida cómoda es obrar mal, y por eso se la escoge. Haría falta una nodriza tan sana de corazón como de cuerpo. La destemplanza de las pasiones puede alterar su leche tanto como la de los humores. Además, ateniéndose únicamente al aspecto físico, esto es no ver más que la mitad del objeto. La leche puede ser buena y la nodriza mala. Un buen carácter es tan esencial como un buen temperamento. Si uno escoge una mujer viciosa, no digo que su hijo de leche contraerá sus vicios, pero sí afirmo que sufrirá sus efectos. No le debe, además de la leche, solicitudes que exigen celo, paciencia, dulzura y limpieza? Si ya es glotona y destemplada, hará pronto que su leche sea corrompida. Si es negligente y colérica, ¿cómo dejaremos a merced de ella a un pobre desventurado que no puede defenderse ni quejarse? Jamás pueden ser buenos para realizar cosas buenas las personas malas. La elección de la nodriza, con acierto, importa tanto que no debe tener su hijo de leche más ama que ella, como no conviene tener otro profesor que no sea su ayo. Este modo de hacer es el de los antiguos, menos argumentadores y más sabios que nosotros. Después de dado el pecho a los niños de su sexo, nunca los desamparaban. He ahí por qué en sus piezas teatrales la mayor parte de las confidentes son nodrizas. Es imposible que un niño que pase por tantas manos distintas salga bien educado. En cada cambio compara secretamente a cada uno, terminando siempre en una disminución de afecto a los que le dirigen y por desechar su autoridad. Si llega a convencerse de que hay personas adultas que no tienen más razón que las pequeñas, se ha perdido todo y desaparece toda esperanza de una buena educación. Un niño no debe conocer otros superiores que su padre y su madre, y a falta de estos, su nodriza y su ayo. Y todavía sobra uno. Pero es inevitable esta partición. Lo único que para remediarlo puede hacerse es que las personas de ambos sexos procedan con tan buen acuerdo que lo que se refiere a él no sea más que uno. Es indispensable que la nodriza viva con comodidad suficiente, que tome alimentos lo más nutritivos posible, pero que no varíe enteramente de método de vida, ya que una rápida y total mudanza, aunque redunde en una mejora, siempre es peligrosa para la salud. Y puesto que su régimen acostumbrado la ha mantenido sana y robusta, no hay motivo para hacérselo variar. Las campesinas comen menos carne y más legumbres que las mujeres de las ciudades. Este régimen vegetal parece más adecuado para ellas y las criaturas. Si tienen hijos de leche procedentes de la ciudad, hacen que coman cocido, convencidas de que el potaje y el caldo de carne forman mejor quilo y producen más leche. Yo no soy en modo alguno de este parecer, y me abona la experiencia demostrándome que los niños así nutridos están más propensos al padecimiento de cólicos y a los gusanos que los otros. Esto no es muy extraño, puesto que la sustancia animal en putrefacción forma lombrices, lo que no sucede así con la vegetal. La leche, aunque elaborada en el cuerpo del animal, es una sustancia vegetal. Su análisis lo demuestra. Se vuelve fácilmente ácida, y lejos de dar algún vestigio alcalino volátil, como lo hacen las sustancias animales, da, como las plantas, una sal neutra esencial. La leche de las hembras herbívoras es más dulce y más saludable que la de las carnívoras, formándose como una sustancia homogénea a la suya. Conserva mejor su naturaleza y está menos sujeta a la putrefacción. Si se mira lo referente a la cantidad, todos saben que las sustancias farináceas hacen más sangre que la carne y deben dar también más leche. No comparto la opinión de que un niño que no fuese destetado antes de tiempo o que lo fuese con alimentos vegetales padeciese nunca de gusanos. Tal vez las leches vegetales estén más propensas a volverse agrias, mas yo estoy muy lejos de considerar la leche agria como alimento malsano. Pueblos enteros que no usan otra viven muy sanos, y todo este aparato de absorbentes me parece pura charlatanería. Hay temperamentos a los cuales no conviene la leche, y entonces no se les puede hacer digerir ningún absorbente. Los otros la digieren sin ninguno. Se recela de la leche cuajada, lo cual no debe inquietar, ya que es bien sabido que la leche se cuaja dentro del estómago. Es así como se convierte en alimento de suficiente solidez para nutrir a los niños y a los pequeños animales. Si no se cuaja de ninguna manera, no haré más que pasar, y no los alimentará. Es inútil cortar la leche recurrir a absorbentes, ya que todo aquel que bebe leche digiere queso, y esto no tiene excepción alguna. El estómago está hecho, a propósito, para cuajar la leche. Pienso que en lugar de mudar el alimento común de las nodrizas, es suficiente con que se les dé con mayor abundancia y más escogido. No es por naturaleza de los alimentos la causa de que el magro se caliente, sino la forma de sazonarlos lo que los hace perniciosos. Reformad las normas de vuestra cocina. No hagáis fritos ni manjares compuestos con manteca enrojecida al fuego. No riméis a la lumbre la sal, los lacticinios ni la manteca. No sazonéis vuestras legumbres cocidas hasta que se pongan hirviendo encima de la mesa. Y la comida de vigilia, lejos de encender la sangre de la nodriza, le dará leche en abundancia y de la mejor calidad. Sería posible que, siendo reconocido el régimen vegetal como el mejor para la criatura, fuese para la nodriza mejor el animal. Esto es una contradicción. Esto es sobre todo en los primeros años de la vida, cuando el aire ejerce una acción particular en la constitución de los niños, penetrando por todos los poros de su blanda y delicada piel, influye poderosamente en sus nacientes cuerpos y les deja impresiones que jamás se borran. Yo no admitiría que se sacase a la nodriza de su lugar para encerrarla en una habitación de la ciudad y hacer que se críe el niño en casa de sus padres. Mejor que vaya a respirar el aire puro del campo que el corrompido de la ciudad. Él tomará el estado de su nueva madre, habitará su rústica casa y el ayo le seguirá. Que recuerde el lector que el preceptor no es ningún hombre pagado, sino el amigo del padre. Pero cuando ese amigo no se encuentra y ese traslado no resulta fácil, cuando nada de esto que se nos aconseja es factible, ¿qué debe hacerse en su lugar? Ya lo he dicho, para eso no son precisos los consejos. Los hombres no son para que vivan amontonados en hormigueros, sino esparcidos sobre la tierra que deben cultivar. Mas ellos se reúnen y ellos se corrompen. Las enfermedades del cuerpo, así como los vicios del alma, son el efecto infalible de esta concurrencia. El hombre es, de todos los animales, el que menos puede vivir en manada, y los hombres hacinados como carneros se morirían en poquísimo tiempo. El alimento del hombre es mortal para sus semejantes. Esta expresión no es menos verdadera en sentido propio que en sentido figurado. Las ciudades son el sumidero de la especie humana. Al cabo de algunas generaciones perecen o degeneran. Deben ser renovadas, y es siempre el campo lo que logra esta renovación. Enviad, pues, vuestros niños a que se renueven, por decirlo así, y a que recuperen en el campo el vigor que se pierde respirando el aire contagioso de los lugares demasiado poblados. Las mujeres embarazadas que están en el campo se apresuran a volver a la ciudad cuando se les acerca la hora del parto, y deberían hacer todo lo contrario, especialmente aquellas que quieren criar a su hijo. Les costaría menos de lo que imaginan, y en una permanencia más natural a la especie, los placeres ligados a los deberes naturales les apartarían pronto de aquellos con quienes no se tiene relación alguna. Desde luego, después del parto se lava el niño con agua tibia, a la que se le añade ordinariamente vino. Esta adición de vino no me parece necesaria. Como la naturaleza no produce ninguna cosa fermentada, es de creer que el uso de un líquido artificial no importa en nada a la vida de sus criaturas. Por la misma razón, esta precaución de entibiar el agua no es indispensable. Existen muchísimos países en los cuales, sin otros preparativos, lavan en los ríos o en el mar a los recién nacidos. Pero, afeminados los nuestros antes de nacer por la molicie de los padres, vienen al mundo con un temperamento ya fatigado, que de buen principio no conviene exponer a las pruebas que deben restablecerle. Solamente de una forma gradual pueden ser restituidos a su primitivo vigor. Comencemos conformándonos con el modo acostumbrado y paulatinamente iremos apartándonos de él. Lavad con frecuencia a los niños, su suciedad demuestra esta precisión. Cuando no hacen otra cosa que enjugarlos, les castigan la piel, pero a medida que vayan tomando fuerza, se puede disminuir gradualmente el calor del agua hasta que por último sean lavados solos con agua fría, aunque sea helada. Con el fin de que no corran ningún peligro, conviene que la disminución de la temperatura sea lenta, y para esto sería bueno servirnos del termómetro. Acostumbrado el niño al baño, ya no debe interrumpirse, y es importante que siga bañándose durante toda la vida. No solo debe considerarse como necesario para conservar la limpieza y la salud actual, sino como una precaución para dar más flexibilidad al tejido de las fibras y que éstas cedan sin riesgo o ni esfuerzo a los diversos grados de calor o frío. Tal fin quisiera yo que cuando, ya crecidito, el niño se acostumbrase poco a poco a bañarse con aguas calientes o frías, pero tolerables. Así, después de estar habituado a soportar las diversas temperaturas del agua, siendo un fluido más denso, nos toca por más puntos y nos impresiona más, y el hombre sería casi insensible a las variaciones del aire. Desde el momento que el niño respira salir de sus envoltorios, no admitáis que se le pongan otros que le vayan más estrechos o que le opriman más. Nada de capillos, fajas ni pañales. Las mantillas que sean fluctuantes y anchas, que dejen todos sus movimientos en libertad y que no sean pesadas y le obstaculicen sus movimientos, ni tan calientes que le priven de las variaciones del aire. Le gusta estar en una cuna grande, rellena de lana donde pueda realizar sus movimientos a su gusto y sin peligro. Cuando comienza a fortalecerse, dejadle arrastrarse por la habitación, desarrollando y extendiendo sus tiernos miembros. Nos daremos cuenta de cómo se van fortificando de día a día. Y al establecer una comparación con otro niño del mismo tiempo y bien fajado, se quedará asombrado al observar la diferencia que existen en los adelantos de cada uno. Hay que esperar la gran oposición por parte de las nodrizas, puesto que el niño bien agarrotado da menos trabajo que el que la obliga a velar continuamente. También en un traje abierto es preciso limpiarle con más frecuencia, ya que la suciedad es más visible con éste. Por último, la costumbre es un argumento que no se refutará jamás en ciertos pueblos a satisfacción de la plebe de todos los estados. No discutáis con las nodrizas, mandadlas. Mirad cómo realizan lo mandado y no se omita nada para facilitar en la práctica las operaciones que se les hayan prescrito. ¿Y por qué no tomar parte en estas obras? En las nodrizas corrientes, donde no se mira más que la parte física con tal de que el niño viva y no enferme, poco importa lo demás. Pero aquí, donde empieza con la vida la educación, desde que nace, el niño ya es discípulo, no del ayo, sino de la naturaleza. El ayo no realiza otra cosa que estudiar con este primer maestro y evitar que sean estériles sus afanes. Vigila a la criatura, la observa, la sigue. Acecha con diligencia el primer albor de su débil entendimiento, como al acercarse el primer cuarto de luna, acechan los musulmanes el momento en que nace. Nosotros nacemos capacitados para aprender, pero no sabiendo ni conociendo nada. El alma, encadenada a los órganos imperfectos y medio formados, ni siquiera tiene la conciencia de su propia existencia. Los movimientos, los gritos del niño recién nacido, vienen de los efectos mecánicos, los cuales están desprovistos de conocimiento y de voluntad. Supongamos que un niño al nacer tuviera la estatura de un hombre hecho, que sale, por así decirlo, completamente provisto de armas del seno de su madre, como Palas salió del cerebro de Júpiter. Este hombre niño sería un perfecto imbécil, un autómata, una estatua inmóvil y casi insensible. No vería nada, no entendería nada, no conocería a nadie, ni sabría volver los ojos hacia lo que necesitase ver. no solamente no se apercibiría de ningún objeto fuera de él, sino que tampoco reportaría ninguno al órgano del sentido que se lo hiciera distinguir. Ni estaría los colores en sus ojos, ni los sonidos en sus oídos. No se hallarían sobre su cuerpo los cuerpos que tocase, ni tendría noción de que poseyera alguno. Quedaría en su cerebro el contacto de sus manos, y en un solo punto quedarían reunidas todas sus sensaciones, las cuales únicamente tendrían existencia en el sensorio común. No tendría otra idea que la del yo, a la que referiría todas sus sensaciones, y esta idea o modo de sentir sería lo único en que se diferenciaría de cualquier otro niño. Este hombre formado de un golpe no sabría más que tenerse de pie. Le haría falta mucho tiempo para aprender a sostenerse. Quizá no intentaría hacer él mismo el ensayo. Y veríamos este cuerpo grande, fuerte y robusto, fijo en un lugar como una peña, o arrastrarse, al igual que los cachorros de perro, por el suelo. Sentiría el malestar de las necesidades sin conocerlas, ni imaginar ningún medio para satisfacerlas. Aunque estuviese rodeado de alimentos, no existe ninguna comunicación inmediata entre los músculos del estómago y los del brazo y las piernas, que le hiciera dar un paso para arrimarse a ellos o alargar la mano para cogerlos. Y como su cuerpo habría tomado su incremento y estarían completamente desarrollados todos sus miembros, carecería de la inquietud y de los continuos movimientos de los niños, y pudiera muy bien morir de hambre antes de moverse para buscar la comida. Por poco que se haya reflexionado sobre el orden y el progreso de nuestros conocimientos, no se podrá negar que con escasa diferencia sea este el primitivo estado de ignorancia y estupidez natural del ser humano, antes de que aprenda algo por medio de la experiencia o de sus semejantes. Se conoce, pues, o puede conocerse, el punto primero de donde sale cada uno de nosotros para llegar al común grado de inteligencia. Pero ¿quién es el que conoce el otro extremo? Cada uno avanza más o menos según su genio, su gusto, sus necesidades, su talento, su celo y las ocasiones que de abandonarse se presentan. Yo no sé que haya habido aún ningún filósofo tan atrevido que dijese: he ahí el término donde el hombre puede llegar y del cual nunca podrá pasar. Ignoramos lo que nuestra naturaleza nos permite ser. Ninguno de nosotros ha medido la distancia que entre un hombre y otro puede mediar. Esta es el alma bajo la cual esta idea no se enardece jamás, y que no se ha pronunciado nunca dentro de su orgullo. ¿A cuántos voy dejando atrás? ¿A cuántos puedo pasar aún? ¿Por qué un igual mío iría más lejos que yo? Lo repito. La educación del hombre empieza al nacer, antes de hablar, de comprender. Él ya se instruye. La experiencia precede a las lecciones. Cuando conoce a su nodriza, tiene ya mucho adquirido. Uno se sorprendería del hombre, el más rústico, si siguiéramos sus progresos desde el momento en que nació hasta aquel en que se halla. Si se dividiese toda la ciencia humana en dos partes, la una común a todos los hombres y la otra propia de los sabios, la última sería muy pequeña comparada con la primera. Mas no nos detengamos mucho en las adquisiciones generales, ya que se hacen sin pensarlo, antes de que se tenga uso de razón, y porque por otra parte, por las diferencias se nota el saber, y como en las ecuaciones algebraicas no se cuentan las cantidades comunes. Los animales mismos adquieren también mucho. Tienen sentidos, y esto hace que aprendan a hacer uso de ellos. Tienen necesidades, y es preciso que aprendan a satisfacerlas. Necesitan aprender a comer, a andar, a volar. Los cuadrúpedos que se aguantan de pie desde que nacen No por eso saben andar. En sus primeros pasos se ve que hacen pruebas con inseguridad. Los jilgueros escapados de la jaula no saben volar debido a que nunca han volado. Todo es instrucción para los seres animados y sensibles. Y si las plantas tuvieran movimiento progresivo, sería necesario que tuvieran sentidos y adquirieran conocimientos, sin lo cual, en breve, perecerían las especies. Las primeras sensaciones de los niños son puramente afectivas, y solamente se distinguen en ellas placer o dolor. Y no pudiendo andar ni asir, requieren mucho tiempo para formarse poco a poco las sensaciones representativas que le muestran los objetos exteriores. Pero, aguardando que estos objetos se extiendan, se alejen, por así decirlo, de sus ojos, y toman ellos las dimensiones y las figuras, el retorno de las sensaciones comienza a someterles al imperio del hábito. Se ven sus ojos sin cesar volverse hacia la luz, y si la luz viene de lado, toman insensiblemente esta dirección, por lo que se debe tener cuidado de colocarles de cara a la luz, para que no se vuelvan bizcos ni se acostumbren a mirar de reojo. Acostumbrarlos a la oscuridad debe hacerse también cuanto antes, pues de lo contrario lloran y gritan, así que dejan de ver la luz. El alimento y el sueño, muy exactamente medidos, les son necesarios al cabo de los mismos intervalos de tiempo, y pronto el deseo no les proviene de la necesidad, sino de la costumbre, y el hábito añade otra necesidad a la natural, que es necesario evitar. El solo hábito que se debe dejar adquirir al niño es el de que no contraiga ninguno, que no lleve más en un brazo que en el otro. No acostumbrarle a presentar una mano más que la otra, a servirse más de ella para comer, a dormir o hacer tal o cual cosa a la misma hora, a no poder estar solo ni de día ni de noche. Preparad desde lejos el reino de su libertad y el uso de sus fuerzas, y dejando a su cuerpo el hábito natural, poniéndole en condiciones de ser siempre dueño de sí mismo, y hacer todas las cosas según su propia voluntad, así que la tenga. Desde que el niño comience a distinguir los objetos, es importante escoger bien los objetos que se les muestren. Naturalmente que todos los objetos nuevos interesan al hombre. Se siente tan débil que tiene miedo de todo lo que desconoce. El hábito de ver los objetos nuevos sin ser afectado por ellos le destruye este miedo. Los niños educados en casas limpias, donde no se consienten telarañas, tienen miedo a las arañas y con frecuencia lo conservan cuando ya son mayores. Jamás he observado que ningún aldeano, sea hombre, mujer o niño, tenga miedo a las arañas. ¿Por qué, pues, la educación de un niño no comienza antes de que hable y de que entienda, ya que la sola elección de los objetos que se le presentan es capaz de convertirle en un tímido o valiente? Quiero que se habitúe a ver objetos nuevos, animales feos, repugnantes y extraños, pero paulatinamente y a alguna distancia, hasta que se acostumbre a ellos, y al ver que otros los tocan, también él los toca. Si en su infancia ha visto, sin asustarse, sapos, culebras y cangrejos, verá sin espantarse, cuando sea mayor, cualquier otro animal, ya que no hay seres que causen horror al que los ve todos los días. Los niños tienen miedo de las máscaras. Yo comienzo por mostrar a Emilio una máscara de una figura agradable. Luego se la pongo delante de la cara. Me echo a reír. Todo el mundo se ríe. Y el niño se ríe lo mismo que los demás. Despacio le acostumbro con caretas más feas, y por último, con figuras horribles. Si he seguido bien la graduación, lejos de que le asuste la última, se reirá como con la primera. Por consiguiente, no temo que le intimiden las máscaras. Cuando a la despedida de Andrómaca y Héctor, el pequeño Astinacte, asustado de penacho que flota sobre el yelmo de su padre, no le conoce y se arroja al cuello de su nodriza dando gritos, y arranca a su madre una sonrisa mezclada de lágrimas, ¿Qué debe hacerse para quitarle el miedo? Precisamente lo que ha hecho Héctor. Poner el yelmo en el suelo y acariciar al niño. En un momento más tranquilo, no hubiera quedado satisfecho con esto. Le habría acercado el yelmo, jugando con las plumas para hacérselas tocar al niño. Por último, la nodriza habría cogido el yelmo y, riéndose, se lo hubiera colocado en la cabeza. Si entonces la mano de una mujer hubiera osado tocar las armas de Héctor. ¿Se trata de acostumbrar a Emilio al ruido de un arma de fuego? Empiezo por quemar pólvora en la cazoleta de una pistola, y la llamarada instantánea y brillante divierte al niño con esta especie de relámpago. Repito la misma operación con más cantidad de pólvora. Cargo la pistola con poca pólvora, poco a poco y sin taco. Luego aumento la carga y por fin se acostumbra al ruido de los disparos, de los cohetes y a las más fuertes detonaciones. He recalcado que los niños raramente tienen miedo a los truenos, a no ser que sean realmente capaces de espanto e incomoden al órgano del oído. En otro caso, no temen hasta que saben que el rayo algunas veces hiere o mata. Cuando sea la razón la causa de que se asusten, procurad que el hábito les aumente el ánimo. Mediante una lenta y bien graduada superación, el hombre y el niño acaban riendo, intrépidos en todo. En los inicios de la vida, cuando la imaginación y la memoria aún son inactivas, el niño solo está atento a cuanto afecta a sus sentidos. Las sensaciones, siendo los primeros materiales de sus conocimientos, se le deben ofrecer de un modo conveniente, o sea, preparar su memoria para que un día las ofrezca en el mismo orden a su entendimiento. Pero como sólo atiende a sus sensaciones, es suficiente mostrarle primeramente con distinción la conexión de estas mismas sensaciones con los objetos que las causan. Él quiere tocarlo todo y manejarlo. No nos opongamos a esta inquietud, ya que ello le sugiere un aprendizaje muy necesario. Es de este modo como aprende a sentir el calor, el frío, la dureza, la blandura, el peso y la ligereza de los cuerpos. A juzgar de su tamaño, de su figura y todas las cualidades sensibles, mirando, palpando, escuchando y sobre todo comparando la vista con el tacto y apreciando con los ojos la sensación que causan sobre sus dedos. Por el movimiento es como sabemos únicamente que hay cosas que no son extrañas, y sólo por nuestro propio movimiento adquirimos la idea de la extensión. Debido a que el niño no posee esta idea, tiende la mano de un modo indistinto para coger el objeto que tiene cerca como el que está a 100 pasos. Este esfuerzo que hace os parece una señal de imperio, una orden de él da de que se aproxime el objeto, o a vosotros la de que se lo acerquéis. Y después de todo, esto es solamente que los mismos objetos que él veía al principio en su cerebro y luego pegados a sus ojos, los ve ahora en el extremo de su brazo, y no se figura otra extensión que hasta donde puede alcanzar. Tiene, pues, necesidad del paseo frecuente, de que se le transporte de un lugar a otro, de hacerle sentir el cambio de lugar a fin de hacerle aprender a medir las distancias. Cuando empieza a conocerlas, entonces es necesario cambiar de método y llevarle como queráis y no como quiere él, ya que tan pronto como ya no le engaña los sentidos, su esfuerzo procede de otra causa distinta. Este cambio es remarcable y necesita una explicación. El malestar de las necesidades se manifiesta con signos cuando la ayuda de otro es esencial para satisfacerlas. De ahí provienen los gritos de los niños. Lloran mucho y debe ser así. Puesto que todas sus sensaciones son afectivas, cuando son agradables las disfrutan en silencio. Cuando son penosas lo dicen en su lengua y piden alivio. Mientras están despiertos no pueden casi permanecer en un estado de indiferencia. Duermen o están afectados por el sentimiento de dolor o de placer. Todas nuestras lenguas son obra del arte. Se ha buscado durante mucho tiempo si existía una lengua natural y común a todos los hombres. Sin duda existe una, y es aquella que los niños hablan antes de saber hablar. Esta lengua no es articulada, pero sí acentuada, sonora e inteligible. El uso de las nuestras nos la ha hecho abandonar hasta el punto de que nos hemos olvidado enteramente de ella. Estudiemos a los niños y pronto la volveremos a aprender. Las nodrizas son profesoras en esta lengua. Ellas entienden lo que dicen sus hijos de leche, le responden y dialogan con ellos. Tienen conversaciones muy bien seguidas por ambos. Y aunque pronuncien palabras, son voces absolutamente inútiles, debido a que no es el significado de la palabra lo que ellos entienden, sino el acento que la acompaña. El lenguaje de la voz se une al de los gestos, el cual no es menos enérgico. Este gesto no está en las débiles manos de los niños, sino en su semblante. Asombra la expresión que ya tienen estas mal formadas fisonomías. De un instante a otro mudan su semblante con una rapidez increíble. Vemos en ellos la sonrisa, el deseo, el susto, que nacen y desaparecen como relámpagos. A cada instante parece una cara distinta. Tienen los músculos del rostro más móviles que los nuestros. En cambio, sus opacos ojos casi no expresan nada. Este debe ser el género de los signos corporales. En las muecas consiste la expresión de las sensaciones. La de los afectos reside en las miradas. Como el primer estado del hombre es la miseria y la debilidad, sus primeras voces son el quejido y el llanto. El niño siente sus necesidades y no las puede satisfacer, y entonces implora el socorro ajeno por medio de gritos. Si tiene hambre o sed, llora. Si quiere dormir y no se le mueve, llora. Si tiene mucho frío, mucho calor, llora. Si desea moverse y se le tiene en reposo, llora. Cuanto más su posición le incomoda, más frecuentemente pide que se le mude. No posee más que un lenguaje, porque solo conoce una clase de incomodidad. En la imperfección de sus órganos no distingue la diversidad de impresiones, y todos los males no son para él otra cosa que una sensación de dolor. De estos llantos que pudieran creerse tan poco dignos de atención, nace la primera relación del hombre con todo cuanto le rodea. Aquí se forja el primer anillo de esta larga cadena que el orden social está formado. Cuando el niño llora, tiene algún deseo que no se puede satisfacer. Se examina esta necesidad, se la encuentra y entonces se le sacia. Cuando no es hallada o no se le puede remediar, los llantos continúan y nos importunan. Halagamos al niño para que calle, le mecemos, le arrullamos para que se duerma. Si no calla, nos enojamos, le amenazamos, y algunas nodrizas de mal genio a veces suelen pegarle. He ahí lecciones extrañas para su entrada a la vida. No me olvidaré jamás de haber visto uno de estos incómodos llorones pegado por su nodriza. Se calló al momento y creí que se había asustado. Me dije para mí, será un alma servil que no obtendrá nada que no sea más que por el rigor. Me equivocaba. Al desventurado le sofocaba la cólera. Había perdido la respiración. Le vi volverse amoratado. Un momento después vinieron los gritos agudos, todos los signos del resentimiento, la desesperación, el furor de esta edad estallaban en su acento. Yo creí que expiraría en esa agitación. Si hubiera dudado que el sentimiento de justicia y de injusticia fuera innato en el corazón del hombre, este ejemplo me habría convencido. Estoy seguro de que un ascua que hubiera caído casualmente sobre la mano del niño la hubiera sentido menos que el pequeño golpe, pero dado con ánimo manifiesto de hacerle daño. Esta disposición de los niños a enfadarse, al despecho, a la cólera, exige una gran atención. Boerhaave piensa que sus enfermedades son la mayor parte de la clase de las convulsivas, porque en el niño, siendo proporcionalmente más grande y más extenso que los adultos su sistema nervioso, éste es más propenso a la irritación. Apartad de ellos con el mayor cuidado los domésticos que les provocan, les irritan y les impacientan. Les son 100 veces más peligrosos y funestos que las molestias del aire y de las estaciones. Mientras que los niños no hallen resistencia más que en las cosas y jamás en las voluntades, ellos no serán iracundos ni coléricos y conservarán mejor la salud. Esta es una de las razones por la cual los niños de pueblo, más libres e independientes, están generalmente menos enfermos, son menos delicados, más robustos que los que pretenden educar mejor, sujetándoles sin cesar. Pero siempre hemos de pensar que existe mucha diferencia entre obedecerlos y el de quitarles sus gustos. Los primeros llantos de los niños son ruegos. Si no se les hace caso, se convierten pronto en órdenes. Comienzan por hacerse asistir y terminan haciendo que los sirvan. Así, de su propia debilidad, de donde viene el sentimiento de su dependencia, nace en su origen la idea de imperio y dominio. Mas esta idea, estando menos excitada por sus deseos que por nuestros servicios, comienza por hacer notar los efectos morales donde la causa inmediata no está en la naturaleza, y se ve ya el porqué desde esta primera edad, e importa aclarar la intención secreta que dicta el gesto o el grito. Cuando el niño tiende la mano con esfuerzo sin decir nada, cree que alcanzará el objeto debido a que él aún no distingue las distancias. Está en un error, pero cuando se queja y grita al alargar la mano, entonces no se engaña más sobre la distancia y manda al objeto que se acerque a él o a nosotros que se lo llevemos. En el primer caso, llevadle hasta el objeto lentamente mediante pequeños pasos. En el segundo, no se le deben dar siquiera muestras de haberle entendido. Cuanto más grite, menos debe escuchársele. Importa acostumbrarle a su debido tiempo a no mandar a los hombres, ya que él no es su amo, ni a las cosas, pues tampoco le oyen. Así, cuando un niño desea alguna cosa que ve y que uno quiere dársela, es mejor llevar el niño al objeto que traer el objeto al niño. Saca de esta práctica una conclusión propia de su edad, y no hay otro medio de sugerírsela. El abate de Saint-Pierre llamaba niños grandes a los hombres, y recíprocamente podríamos llamar a los niños hombres chicos. Estas proposiciones tienen su verdad como sentencias, como principios. Ellas tienen necesidad de esclarecimiento. Pero cuando Hobbes llamaba al niño malo un niño robusto, expresaba una cosa absolutamente contradictoria. Toda perversidad procede de debilidad. El niño, si es malo, es porque es débil. Por lo tanto, si se le da fuerza, será bueno. El que lo pudiese todo, nunca haría nada mal. Entre todos los atributos de la divinidad omnipotente, aquel sin el cual no podemos concebirla es el de la bondad. Todos los pueblos que han admitido dos principios siempre han considerado el malo inferior al bueno. De otra forma habrían hecho una suposición absurda. Ved más adelante la profesión de fe del vicario saboyano. La razón por sí sola nos enseña a conocer el bien y el mal. La conciencia que nos hace amar a uno y aborrecer a otro, aunque independiente de la razón, no se puede desenvolver sin ella. Antes de la edad en que se posee el uso de la razón, obramos bien o mal, ignorando si lo que hacemos es una cosa buena o mala. Por consiguiente, no hay moralidad en nuestras acciones, aunque algunas veces la haya en la impresión que en nosotros hacen las acciones de otras relativas a nosotros. Un niño quiere descomponer todo lo que ve, rompe lo que puede coger. Lo mismo agarra un pájaro que una piedra, sin saber lo que hace. ¿Por qué esto? Al instante la filosofía nos dicta la razón. son los vicios naturales, el orgullo, el espíritu de dominación, el amor propio, la perversidad del hombre, el sentimiento de su debilidad, podría incitar al niño a la ejecución de actos de fuerza y de probar en sí mismo su propio poder. Mas contemplad ese viejo deforme y achacoso, conducido por el curso de la vida humana a la debilidad de su infancia. No solamente queda inmóvil y pasible, sino que también quiere que nada cambie a su alrededor. La menor mudanza le turba y desasosiega, y son sus deseos los de una calma universal. ¿Cómo una misma impotencia unida a las mismas pasiones produce efectos tan diferentes en las dos edades, si la causa primitiva no ha cambiado? ¿Y dónde podemos buscar esta diversidad de causas si no está en la edad física de los dos individuos? El principio activo común a ambos se desenvuelve en el uno y se extingue en el otro. El uno se forma y el otro se destruye. El uno tiende a la vida y el otro a la muerte. La actividad falleciente se concentra en el corazón del anciano. En el del niño es superabundante y se extiende al exterior. Se siente, por así decirlo, sobrado de vida para animar todo cuanto tiene a su alrededor. Que haga o deshaga, no tiene importancia. Es suficiente que cambie el estado de las cosas, ya que todo cambio es una acción. Si parece que tiene más inclinación a destruir, no es por malicia, sino debido a que la acción es siempre lenta, y que aquello que destruye, siendo más rápido, se viene mejor a su vivacidad. Al mismo tiempo que el autor de la naturaleza da a los niños este principio activo, cuida de que sea poco perjudicial, dejándoles poca fuerza para que se abandonen. Pero en cuanto pueden mirar a las personas que tienen cerca como instrumentos a quienes poner en acción, se sirven de ellas para seguir sus inclinaciones y suplir su propia flaqueza. De este modo se vuelven incómodos, tiranos e imperiosos, perversos e indómitos, progresos que no proceden de un natural espíritu de dominación, sino que se les infunden, pues poca experiencia hace falta para conocer cuán agradable es obrar por impulso de otro. Con la edad se adquieren fuerzas y se hace uno menos inquieto, menos impulsivo, y se ponen, por decirlo así, en equilibrio el cuerpo y el alma, y la naturaleza solo nos pide el movimiento necesario para nuestra conservación. Pero no se extingue el deseo de mandar con la necesidad de que le dio origen. El amor propio le excita y le halaga el imperio que el hábito fortalece. De este modo, el capricho sucede a la necesidad y empiezan a echar raíces los prejuicios de la opinión. Una vez conocido el principio, vemos con claridad el punto en que se abandona la senda de la naturaleza. Sepamos lo que se debe hacer para no salir de ella. Lejos de tener los niños fuerzas sobrantes, ni siquiera tienen las necesarias para todo lo que les pide la naturaleza. Por consiguiente, hay que dejarles el uso de todas cuantas les dé y de las que no pueden abusar. Primera máxima. Es indispensable prestarles nuestra ayuda y suplir lo que les falta, sea inteligencia, sea fuerza, en todo lo que se refiera a necesidad física. Segunda máxima. En la ayuda que se les preste, es necesario limitarse únicamente a la utilidad real, sin conceder nada al capricho o al deseo infundado, pues los antojos no los atormentarán cuando se les hayan dejado adquirir, siempre que no sean de carácter natural. Tercera máxima. Debemos estudiar con atención su lengua y sus signos, pues como en esta edad no saben disimular, distinguiremos en sus deseos lo que se debe a la naturaleza y lo que se debe a la opinión. Cuarta máxima. El espíritu de estas reglas es conceder a los niños más verdadera libertad y menos imperio, permitirles que actúen más por su cuenta y exijan menos de los demás. Acostumbrados desde muy pequeños a regular sus deseos con sus fuerzas, poco sentirán la privación de lo que no está en su mano conseguir. Otra nueva importantísima razón es dejar los cuerpos y los miembros de los niños enteramente libres, con la única precaución de preservarlos del riesgo de que se caigan y apartar de su alcance todo lo que pueda herirles. No hay duda alguna de que una criatura con los brazos y el cuerpo sueltos llorará menos que otra que esté envuelta con pañales. Al no sentir otras necesidades que las de orden físico, solo llorará cuando sufra. Y esto es útil, ya que se sabe de un modo exacto y fijo cuándo tiene necesidad de que se le ayude, y no debe dilatarse un instante el hacerlo, si es posible. Pero si no podéis aliviarle, estáos quietos, sin mimarle para que calle, puesto que vuestros cariños tampoco le pueden remediar el dolor que sufre. Pero él se acordará de lo que debe hacer para que le acaricien, y si logra una vez someteros a su voluntad, ya es vuestro dueño y todo se ha perdido. Menos contrariados en sus movimientos, también llorarán menos los niños. Menos importunados con sus llantos, nos afanaremos menos en hacer que callen. Con menos frecuencia amenazados o mimados, no serán tan medrosos ni tan tercos y permanecerán más a gusto en su estado natural. No tanto se irrita a los niños porque se les deje llorar, cuanto por el ansia de hacerlos callar. La prueba es que los niños más abandonados están menos expuestos a desesperarse que los otros. Muy lejos estoy de pretender que se descuiden. Al contrario, es conveniente prever sus necesidades y no dejar que sus gritos nos las adviertan. Mas tampoco quiero que los cuidados que se tomen con ellos sean mal entendidos. ¿Por qué han de dejar de llorar si ven que con su llanto logran tantas cosas? Conocedores del aprecio en que se tiene su silencio, se guarden ellos muy bien de malgastarlo. Finalmente le dan tanto valor que no es posible pagárselo, y es entonces cuando lloran sin resultado. Se esfuerzan, se desesperan y se ahogan de tanto gritar. Los sollozos de un niño que no está sujeto ni enfermo y a quien no le falta nada no son otra cosa que llantos producidos por el hábito y por la obstinación. No son por efecto de la naturaleza, sino a causa de la nodriza, la cual, por no saber aguantar sus molestias, las multiplica, sin pensar que haciéndole callar hoy, le excita a que con mayor intensidad lo repita mañana. El único medio para curar o prevenir esta costumbre es el de no dar ninguna importancia a su llanto. Nadie quiere realizar un trabajo inútilmente, ni aun las criaturas, que solamente son tozudos en sus experimentos. Pero si nuestra constancia supera su terquedad, les viene el cansancio y no los repiten. De este modo se les ahorrarían muchas lágrimas y se acostumbrarían a no verterlas más que cuando el dolor fuese la causa. De otra forma, cuando solo lloran por capricho, por tozudez, uno de los mejores medios es distraer al niño mostrándole algún objeto que le llame la atención y sea de su agrado. Y así olvidan o se desvían de su tendencia a llorar. En estos quehaceres son expertas la mayor parte de las nodrizas, y cuando son usados a su debido tiempo, resultan de gran utilidad. Pero es muy importante que el niño no se dé cuenta de que lo que se le muestra no es con la intención de distraerle, y que se divierte ignorando que se esté pensando en él. Y, en este segundo aspecto, la habilidad de las nodrizas es muy mediocre. El destete de los niños se verifica a veces prematuramente. La época oportuna del destete puede ser la de la salida de los dientes, lo que comúnmente es lento y doloroso. Entonces, de un modo instintivo, el niño se mete en la boca todo lo que coge. Se piensa facilitar la operación dándole para chupar algún cuerpo duro, como el marfil o un diente de lobo. Lo creo una equivocación. Los cuerpos duros, aplicados a las encías, en lugar de reblandecerlas, las endurecen y son el origen de un proceso más doloroso y difícil. Es preciso tomar siempre el ejemplo del instinto. Se puede observar que los perritos no ejercitan sus dientes en pedernales, hierro o huesos, sino en madera, en cuero, en trapos, en materias blandas y en otras cosas donde el diente deja su huella. No se debe ser simple en nada, ni en lo referente a los niños. Cascabeles de oro y plata, corales, cristales de diferentes aspectos, juguetes de todo valor y de todas clases. ¡Cuántos adornos inútiles y perniciosos! ¡Nada de eso! ¡Fuera los cascabeles! ¡Fuera los juguetes! Ramas de árbol con sus hojas y frutos, una cabeza de adormidera en la que se oigan sonar los granos, un trozo de regaliz que el niño pueda chupar y mascar, le divertirán tanto como todos esos objetos magníficos, y no tendrán el inconveniente de acostumbrarle al lujo desde su nacimiento. Se sabe que la papilla no es un alimento muy sano. La leche cocida y la harina cruda dan origen a la acumulación de alimentos mal digeridos en el estómago, y por lo tanto no resultan convenientes para la digestión. La harina está menos cocida en la papilla que en el pan, y además no ha fermentado. Si se pretende dar al niño ese alimento de forma absoluta, es conveniente tostar antes la harina. En mi tierra hacen de esta forma una sopa muy sana y agradable, pero la nata de arroz y la sopa de pan son, a mi parecer, mucho mejores. El caldo de carne y la sopa también son alimentos de escaso valor, y debe procurarse que su uso sea lo menos frecuente posible. Es conveniente que, cuanto antes, acostumbren los niños a mascar, puesto que es el verdadero modo de facilitar la dentición. Y al comenzar a tragar, los jugos salivales mezclados con los alimentos facilitan la digestión. Soy de la opinión que masquen primero frutas secas, con cáscara, y en vez de juguetes les daría mendrugos delgados y largos, o bizcochos semejantes al pan de Piemont. Después de reblandecerlo en la boca, comenzarían a tragar un poco, les nacerían los dientes de un modo insensible y se hallarían destetados sin darse cuenta. Generalmente los hijos de los labradores poseen un estómago robusto y no se les desteta de otro modo. Los niños oyen hablar desde que nacen, y no solamente se les habla antes de que entiendan lo que se les dice, sino antes de que puedan repetir las palabras que oyen. Su órgano, aun sin cultivar, se adapta lentamente a la imitación de los sonidos que oyen, y no se poseen pruebas de que tales sonidos realicen, en su oído, impresiones distintas a las producidas en el nuestro. No creo que sea un error que la nodriza divierta al niño con canciones y cuentos alegres y variados, pero desapruebo que continuamente se le atolondre con una multitud de palabras inútiles, de las cuales solo entiende su tono. Las articulaciones primeras que lleguen al oído del niño serán pocas, fáciles y distintas, repetidas frecuentemente, y las que tengan una significación sensible, si es posible, mostrarán al niño el objeto en el mismo momento de ser pronunciadas. La desventurada facilidad que poseemos de contentarnos con palabras que no entendemos empieza antes de lo que se cree, y el estudiante en el aula escucha el verbo de su profesor como el niño la charla de su nodriza. Soy del parecer de que sería muy útil instrucción educarle de tal modo que no comprendiese una palabra. Si uno quiere tratar de la formación de los idiomas y de los primeros razonamientos de los niños, las reflexiones se agrupan de una forma atropellada. Sea del modo que sea, aprenderán siempre a hablar del mismo modo, y todas las especulaciones filosóficas resultan completamente inútiles. Para comenzar, poseen una especie de gramática adecuada a su edad, cuya sintaxis está ajustada a reglas más generales que las nuestras, y si la examináramos con atención, quedaríamos asombrados de la exactitud con que siguen ciertas analogías, si se quiere con grandes defectos, pero muy regulares, y si no son admitidas, es a causa de su mal sonido o porque la rechaza el uso. En cierta ocasión oía a un padre que reñía a su hijo de una forma muy áspera, porque decía, ¡No caberemos en la sala! Se ve claramente que el chico seguía mejor la analogía que nuestras gramáticas. Porque si decimos cabemos, ¿por qué no es a decir caberemos? Constituye una pedantería insoportable y un trabajo inútil el ocuparse en hacer enmiendas a los niños en lo referente a todas estas faltas contrarias al uso, puesto que ellos mismos se enmiendan con el tiempo. En su presencia procuremos siempre hablar con pureza. Procuremos que se halle más a gusto con nosotros que con los demás, y estemos seguros de que, de un modo insensible, nuestro lenguaje será el modo del suyo, sin necesidad de ninguna corrección. Pero es una exageración de mayor importancia y nada fácil de precaver el darse sobrada prisa de hacer que hable, como si temiéramos que no supiesen hablar por sí solos jamás. Tan imprudente precipitación causa un efecto completamente opuesto al que uno se propone. Los niños hablan más tarde, con más confusión. El cuidado que uno pone en todo cuanto hablan los libra o dispensa de su mala articulación. Y como apenas abren la boca, muchos siguen toda su vida con una pronunciación defectuosa y un hablar confuso que les hace poco menos que ininteligibles. He convivido mucho tiempo con gentes de pueblo y jamás he oído tartamudear a ninguno, ni hombres, ni mujeres, ni niños. ¿Cuál es la causa? ¿Es que sus órganos están construidos de otra forma que los nuestros? No, pero están mejor acostumbrados. En la terraza de enfrente de mi ventana juegan los muchachos del pueblo, aunque quedan un poco lejos. Llegan hasta mí sus voces con bastante perfección y reúno a veces excelentes anotaciones que me sirven como ejemplo para este libro. Frecuentemente se engaña mi oído en cuanto a sus años. Escucho charlas de muchachos que deben tener 10 años, pero observo con más detención y veo la estatura y la fisonomía de niños de 3 o 4. No he sido yo el único que ha realizado esa experiencia. Los de la ciudad que me hacen visitas y a quienes consulto caen también en idéntico fallo. El motivo de esto es que los muchachos de las grandes urbes, hasta los 5 o 6 años, criados en casa y al amparo del ama, no necesitan más que mascullar entre dientes para que les comprendan. En cuanto mueven los labios, los observan con detenimiento, les dictan palabras que repiten muy defectuosamente, y esforzándose, y las personas que les rodean, adivinan mejor lo que han querido decir que lo que han dicho. En el campo sucede de distinta forma. Una campesina no se está siempre al lado de su hijo, y éste se ve necesitado a decir con mucha claridad y en voz alta lo que necesita que comprendan. En los campos desparramados, los niños alejados de los padres y de los demás muchachos de su misma edad se ejercitan en realizar pruebas de forma que les entiendan a mucha distancia y a medir el timbre de su voz por la distancia que los separa de aquellos que desean que los oigan. De esta forma aprende a pronunciar con acierto y no tartamudeando algunas sílabas al oído de una nodriza atenta. Así, cuando les pregunta algo el hijo de un pueblerino, puede que la vergüenza les impida contestar, pero lo que manifieste lo hará con claridad. Mientras que el niño de la ciudad, el ama tiene que servirle de intérprete, pues sin esta ayuda no se le entenderá nada de lo que mascuya. Mientras el niño va creciendo, este defecto debe corregirse en los colegios, y hablará con más claridad que los que se han criado en casa de sus padres. Pero lo que les impide que tengan una pronunciación tan clara como la de los lugareños es la necesidad de aprender de memoria muchas cosas y declamar en voz alta lo que han aprendido, porque cuando estudian se habitúan a pronunciar mal y negligentemente. Cuando recitan lo hacen aún peor. Se ven obligados a buscar las palabras con esfuerzo, prolongan y arrastran las sílabas, y es posible que cuando la memoria vacila se dificulte igualmente la lengua. De esta forma se contraen, se conservan los vicios de pronunciación. Más adelante observaremos que Emilio no los contraerá, o no los deberá a esas causas. Estoy de acuerdo en que los lugareños incurren en la exageración de que casi siempre elevan la voz más de lo que es conveniente, que pronuncian ásperamente, que poseen articulaciones rudas y violentas, que realizan una mala elección de términos, etc. Sin embargo, primeramente me parece esta exageración mucho menos viciosa que la otra, porque como la primera ley del que habla es conseguir que lo comprendan, no ser entendido es la mayor equivocación que pueda cometer. Enorgullecerse de no tener acento es enorgullecerse de quitar al lenguaje la gracia y la energía. El acento es el espíritu del juicio, el que le da respiración y vida. Las palabras mienten más que el acento, y es por eso por lo que le temen las personas que pretenden ser bien educadas. Del estilo de decirlo todo en un mismo tono ha nacido el de burlarse de otro, sin que lo sepa el burlado. El acento desterrado ha sido sustituido de formas de pronunciar ridículas, afectadas, subordinadas a la moda, como se observa a los jóvenes de la corte de una manera especial. Esta afectación en el modo de hablar y las maneras es la causa de que generalmente resulte tan desagradable para los de otras naciones el entrevistarse con un francés. En lugar de acento en el hablar, emplea un tonillo especial y no hay manera de que nadie se incline a su favor. Estos ligeros defectos de acento, que tanto temor se tiene de que los adquieran los niños, no tienen significación alguna. Son corregidos con la mayor facilidad, pero si se les permite una forma confusa de hablar, indecisa o tímida, ya nunca se enmiendan. El hombre que aprendiese a hablar sin salir de los tocadores de las señoras será mal comprendido al frente de un batallón y poca autoridad tendrá delante de un pueblo amotinado. Primero, haced que los niños aprendan a hablar con los hombres y cuando sea necesario, sabrán hablar con las mujeres. Habiendo sido criados en el campo vuestros hijos con toda rusticidad, habrán adquirido una voz de más sonoridad. No adquirirán el tartamudeo de los niños de la ciudad, ni tampoco contarán los vicios de tono y de expresión del lugar, ya que haciendo desde su nacimiento vida común, niño y maestro, y de una manera más exclusiva, de día en día, con la corrección de su idioma tomará su precaución o borrará la impresión del de los labradores. Emilio hablará su lengua tan correctamente como yo, pero con mayor claridad y muy mejorada articulación.